XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos completamente en vivo aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Tenemos muchos invitados el día de hoy y bastante información. Gracias a todos ustedes, como cada domingo, están al pendiente de su programa Super Libre. Por el momento estoy solo aquí, mucho jefe, poca tropa, dirían por ahí. No ha llegado ni Paco Espinosa, no ha llegado Alejandro, que ni avisa si va a venir, sí o no. Tiene a su señora madre enferma. Esperemos que esté mejor. La señorita Jenny tampoco se reporta. No ha llegado. No sé si va a venir o no. El señor Venegas, él sí lo disculpamos. De su señora madre está internada en el centro médico. Gracias a Dios, todo salió bien de la operación. Ya está mejorcita. Entonces el señor Venegas sí se reportó como todo un profesional el día de ayer. Entonces ánimos, Francisco Venegas. Espero que pronto esté mejor tu señora madre y todo va por buen camino. Esperemos que siga así. Bueno, saludo también allí a mi compañero Guillermo Cos, que rara vez está a esta hora, pero ahora dijo, quiero pasar estar en Super Libre, y aquí está con nosotros. Ahí está Guillermo Cos. Un interesante programa hoy en la Arena Coliseo, donde se presenta Kenpo Dragon, Forastero y Príncipe Kisho contra Star Black, Flash Segundo y Vaquero Junior. Es la lucha estelar este de domingo. En la semifinal viene León Blanco, Neutrón y Magnum contra Furia Roja, Ráfaga y Maléfico. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en este duelo, que está espectacular. La verdad, dése una vuelta ahí. Si no puede asistir, escúchenlo por Canal 58. Y en la Arena Jalisco se presenta el hijo de Lismar, el Diamante y Bobby Lee Jr. contra Cien Caras Jr., Macabre y Omega. Estos dos luchadores, el hijo de Lismar y Bobby Lee Jr., estarán con nosotros en una hora más. Es lo que tenemos para esta tarde aquí en Canal 58. Ya está nuestro primer invitado aquí en cabina, ahorita lo vamos a presentar. Y también llama para que nos llame. Tenemos cortesías para hoy domingo de la Arena Coliseo, martes de Glamour también, Y posiblemente ahora que llegue el dueño de la Arena Jalisco, tengamos cortesías para la misma. Vamos a ver qué sucede y en un momentito más estaremos platicando de ellos. Ya salió el cartel de esta de la Arena México, cartel de aniversario. A ver qué le parece a usted. No sé si esté que le alga, le falte algo, le sobre algo. Esperemos que nunca está uno conforme. Mucha gente está agarrándome a carrilla que porque Toro Blanco Rush no está, que la mejor carta fuerte del consejo no está presente, pero bueno, está la familia Muñoz, de todos modos está alguien de la familia, está Místico y está Dragon Lee que va a exponer su máscara. Yo todo indica sinceramente que la máscara tiene más experiencia y vamos a ver qué sucede este próximo 3 de septiembre o 2 de septiembre, ahorita les digo es viernes. ¿Qué es, compañero? Ay, ahí está el calendario. El día 2 de septiembre, ¿es viernes, compañero? ¿Sí? Ah, sí, discoso que sí. Bueno, pues es lo que tenemos para este día. Hace 8 días también hubo un torneo cibernético donde cayó la cabellera, nada más y nada menos, de Carlos Roggi, que al final Johnny Dynamo se levantó con la mano en alto. También el martes de Glamour hubo un mano a mano entre Carístico y Mephisto, un mano a mano que la verdad nos dejó mucho que desear. Nosotros esperábamos más lucha, no sé qué, andaba un poco lastimado Carístico y a lo mejor fue el motivo de que no fue la lucha que esperábamos en ese momento, de ese mano a mano tan esperado. Lo que sí estuvo sensacional, señores y señores, fue el entradón, una vez más, el entradón estuvo en todo su esplendor en Martes de Glamour. Y para el próximo martes viene Marco Corleone, Máximo Sexy y Super Porky contra Mephisto, Rey Escorpión y Cráneo. En la semifinal viene Dragon Lee, Blue Panther y Valiente contra Niebla Roja y Dragón Rojo y Pólvora, le dicen con mucha razón. En la semifinal viene, en la tercera de la noche viene por el Campeonato Nacional Ligero, el Campeón Eléctrico contra Fantasy, que fue el ganador del torneo cibernético para sacar retador de este campeonato. En la siguiente lucha viene Blue Panther Jr., Esfinge y The Panther contra Tiger, Puma y Disturbio. Y en la de Calentar la Lona, Johnny Dynamo, Magnum contra Diplomático y Mr. Apollo. Es lo que tenemos para este fin de semana y próximo martes de Glamour, donde ya todo está listo para que las chicas se den un taco de ojo con este Marco Corleone, como dirían mucho, el Rey Bucanero. Yo no sé qué le ven a él, dice, estoy más guapo yo. Más al rato lo va a escuchar en una entrevista a este Rey Bucanero. Bueno, mi querido Memo Cos, que está en controles, vamos a ir a la primera pausa comercial para entrar de lleno ya con nuestro invitado, que ya está aquí presente. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Quienes quieran igualdad laboral, den un paso al frente. Quienes crean que todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, den un paso al frente. Con la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, estamos dando un nuevo paso para lograr igualdad de derechos y oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Conócela en www.gob.mx/norma-laboral. Tú también da el paso. Igualdad, ni más ni menos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inmujeres, CONAPRED, Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo, Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. We'll be right back. Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, y déjame presentar a mi compañero y amigo, el señor Venegas, que el señor Venegas, la verdad, mis respetos para usted. Su señora madre está internada y usted aquí está como un profesional. Muchas gracias, por la verdad, yo no lo esperaba, sinceramente, ayer hablamos usted y yo, y le agradezco que esté con nosotros en los momentos que está pasando usted, ¿eh? No, pues muchas gracias, Botamán, y al público que nos escucha. Ya afortunadamente va mejor mi señora madre, ya despertó de la operación. Sigue en terapia intensiva, pero pues con buen ánimo, y aquí estamos un rato para distraernos, que también nos sirve, porque estar allá. Sí, sí, no, sí. Sabes que es pesado. No, las horas no corren ahí, ¿eh? Lentísimo, se pasa el tiempo. 14, 15 horas ahí. No. Bueno, ayer fueron, el viernes que fue la operación, fueron 28 horas seguidas que estuvimos ahí, y pues sí, es pesadísimo. Sí, la verdad. Pero todo bien, es lo importante. Qué bueno, y aquí tarde, pero sin sueño ya. Primero somos pocos y ahora estamos a la cabina poco a poco llenándose. Señorita Jenny, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, aquí un gusto estar con ustedes. Bueno, yo estoy con pendiente, ni me avisas si sí o no, yo estaba, pues, si viene o no viene, estoy Jenny. No, aquí estoy. Y el otro pariente incómodo también, por fin ya se aparece, no avisas si va a venir o no, ya no sé qué onda. Hola, Botamán, ¿cómo no? Siempre te avisaba cuando no podía venir. Pero ahora pues nada, dije. No te avisé porque sí iba a venir ya. Bueno, muy contento de estar aquí, saludos a todos. Y bueno, excelente domingo de lucha libre, ¿no? Excelente, y señor Venegas, pues ya le digo, ya lo vuelvo a dar gracias, señor Venegas, por estar con nosotros. Bueno, está con nosotros, que ya con nosotros, Kempo Dragon, que bienvenido a Guadalajara de nuevo. ¿Cómo has estado? Hola, un saludo a toda la afición, muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Es un placer para mí estar con ustedes en este gran programa, que lo escucha mucho aquí la afición. Y estamos listos para una vez más, gracias a Dios, Arena Coliseo. Señor Venegas. Pues ya se les extrañaba por acá, por esas tierras, ya los tenían acostumbrados a visitarnos y de repente ya nos, como que se olvidaron, nos abandonaron, se olvidaron de nosotros. No, para nada, y eso, nosotros que más quisiéramos estar viniendo pues seguido, ¿no? Pero esta vez también es cuestión de empresa. La empresa es la que manda, ellos son los que nos mandan a trabajar, pero aquí estamos cada vez que nos traen. Es un placer y es un gran orgullo pisar este monumental arena. Oye, una pregunta, ¿qué pasó la última vez? ¿Ustedes tuvieron diferencias y eso provocó que no recuperaran esos campeonatos de Pacífico? Yo creo, Botamán, que Kempo Drago vio la luz. ¿Cómo que vio la luz? Vio la luz, o sea, se estaba muriendo. No, vio la luz. Ahorita está la luz del mundo con todo, ¿eh? No, vio la luz. Y como que le está coqueteando al bando técnico. No, fue una mala decisión, andaba mal del estómago. ¿Qué pasó ese día, sí, pues, señor? Es que ya teníamos momentos, Kicho y yo, de ahí ciertas indiferencias, problemitas, pero nada que no se pueda arreglar. Pues así hay cosas, lo hemos hablado en momentos, hay cosas de que no me gustan a veces de Kicho. Yo se lo digo cuando a él no le gusta algo de mí, pues me lo dice, porque naturalmente casi siempre andamos juntos trabajando. Pero todo se arregló en ese momento, pues fue una pequeña indiferencia nada más. Que pasó en el momento, pero... A ver, pero ¿qué son esas indiferencias? ¿Es referente a la lucha libre? Es referente a la lucha libre. Pues, platícanos. Sí, si es referente a la lucha, platícanos. Bueno, es que hay momentos en que cuando estamos luchando, a veces yo veo que Kicho quiere acaparar todo el ring para él solo y quiere trabajar, hacer todo solo. Entonces yo creo que somos un equipo, él y yo, somos compañeros detrás de ring, y pues tenemos que actuar juntos ante los rivales, ¿no? Y bueno, tener buena comunicación, ¿no? Porque una relación de trabajo, así una relación de pareja de luchadores, pues es complicado, ¿no? Tanto como en las relaciones de pareja, como las bandas de rock, por ejemplo, que son cuatro ahí, me imagino que ha de estar complicado poner en común cuatro ideas, y bueno, aquí también, que son dos, un dueto luchístico, pues bueno, tienen que poner común ideas y tener mucha comunicación, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Entonces yo se lo he dicho a Kicho, y de hecho cuando pasó ese problema, el promotor de nosotros de Mazatlán, Marcelo López, que es el representante del Consejo Mundial de Lucha Libre en Mazatlán, habló con nosotros y nos, pues digo, ahora sí, como dicen por ahí, nos pegó un jaloncito de orejas y nos llamó la atención, y ya todo se arregló, y ahorita estamos todo muy bien, pienso yo, que está todo muy bien, pero estamos aquí listos para la tarde en el Coliseo. Luego se presentaron un martes de glamour también. ¿Cómo se sintieron ese día? Pues bueno, para mí sea domingo, o martes es muy importante para mí. Para mí la afición de aquí de Guadalajara es... Pero un público muy diferente, ¿no? El del martes. Súper diferente el de domingo al martes, demasiado. Acá tenemos, pues, tenemos la presión de la televisión, de las cámaras, de los tiempos, de que van a vestidores y ya están listos y vámonos. Y el tiempo en martes de glamour en la Arena Coliseo es oro, el tiempo vale oro ahí. Yo, pues sí, en mi aspecto, yo sí me sentí un poco nervioso, porque como lo dice aquí el señor, es totalmente diferente el público del domingo al martes, pero muy contento, muy contento, y espero que no sea la porque es mi segunda vez, no sea la segunda y última vez que esté en un martes más. Señor Venegas. Pues los martes últimamente ha estado impresionante, ojalá les toque, porque han abierto hasta las gradas, y me imagino que para ustedes es una felicidad ver el público... En tanta cantidad y una motivación extra. Cualquier martes es diferente. Tú lo viviste y creo que la emoción, los nervios es muy importante para ustedes. Hacen un trabajo mejor, se subliman al ver esta cantidad de público. Y ojalá los programen en estos días de vacaciones que ha estado la arena a reventar, que hemos batallado hasta para entrar nosotros. Sí, la verdad, sí. He visto en lo que es en las redes. He visto en las redes de que sí ha habido unos llenos muy impresionantes. He visto fotos que está casi a su totalidad la Arena Coliseo en lleno. Y pues si un día nos traen en un tipo de lleno, sería otra emoción distinta, ¿no? Otra emoción distinta, porque ya ante tanto público, a veces quieras o no, pues sí te causa te impone, ¿no? Te causa el nervio, esa adrenalina que se sube y quieres dar todo para poder escalar un peldañito más en la programación. Así es. ¿Y qué te dejó haber luchado en martes? Es la primera vez que luchabas en martes aquí en el Coliseo. ¿Qué nuevo te aportó a tu carrera? Pues es la mi segunda vez. Mi segunda vez. Ya había luchado anteriormente. Pues para mí el estar en un martes es, como te comento, es diferente porque hay televisión. Y tienes que entregar, yo creo que si tú en una lucha das el 100, tienes que entregar el 1000. ¿Por qué? Porque así mismo te están viendo, como digo, en programación, y puedes escalar un peldañito más para avanzar tal vez en la programación, en la siguiente, estar tal vez en alguna tercera lucha o en otro tipo de programación, ¿no? Pero eso te da la pauta a ser mejor. Ya sea martes, domingo o en cualquier arena que te presentes, ¿no? Porque eso te da más calidad de trabajo. Bueno, ya llegó nuestro siguiente invitado. ¿Dónde andaba, señor Príncipe Quicho? ¿Dónde andaba? ¿Conociendo Guadalajara o qué? No, buenas tardes a toda la gente que está escuchando este gran programa. Y pues sí, anduve dando un tour aquí, conociendo un poquito más lo que es la tierra tapatía. Y pues, la verdad, muy, muy cálida la gente. También me ha recibido... como en otras ocasiones, y creo que mejor. Mi segunda casa ya la tengo catalogada, y estuve en unos lugares ahí muy importantes y la gente pues me reconoció. Ah, mira, eso es importante, ¿no? Que la gente te reconozca. Sí, gracias a toda esa gente que les mando un saludo. Les dije que íbamos a estar aquí, Kempo Drago y su servidor, en este gran programa, y que le iba a mandar saludos ahí, un saludo para ellos que nos están escuchando. Y pues, ¿en dónde? Pues fui aquí a lo que es el mercado aquí enfrente, en la mañana muy temprano, como San a las de 8, sí, ey. Y se tomaron muchas personas fotos conmigo. Fui también al zoológico y también allá la gente. Ah, no, pues está bien, muy bien. Zoológico bien. Está impresionante, mentes llenísimo ahorita. No, sí, de temporada de vacaciones. Sí, aparte. De allá para acá tardé muchísimo en llegar, y eso que me vine hace una hora y pasadita para llegar a tiempo, llegué tarde. Y mucha gente también que le gusta la lucha libre y me conoce. Encontré gente del DF que me saludó muy bien, gente de Querétaro, de Tijuana, de Monterrey. Gente, estamos en Guadalajara llenos, sí, de turistas, qué bueno. Ensenada, hace poco estuve en Ensenada luchando allá, y también había una familia ahí que me reconoció, y bueno, pues un saludo para ellos. Pues qué bueno, ¿no? Que el señor Venegas, que la gente lo reconozca, fíjate. Pero fíjate que lo confundieron, pero con Fer de Maná. ¡Ah! Es lo que él no sabe. Yo pensé que si no, antes lo dejaron salir del zoológico, no seas así, Venegas. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver Fer de Maná con el zoológico? No, acá, que no lo dejen salir. Alta foto de autógrafo. Por eso, ¿no? O por otra cosa. Así es. No, vamos. Botamana, te vi también por allá, vi unas fotos en la entrada ahí. No, yo me salí. Pensé que estabas tú y te estaban contigo y me salí. No, me dijeron, ¿por qué no trajeron a Botamana? No, le dije, dije, el que quiera y que vaya a su casa. Aquí vemos al fondo, sí, ¿qué sí, le dijiste? Sí. El que quiera tomarse foto y darle de comer, que vaya a su casa, güey. Así, no, ya los venía escuchando, ya los venía escuchando. Y gracias por la invitación de nueva cuenta y pues, a lo que se ofrezca, aquí estoy. Bueno, excelente, pues qué bueno que está aquí ya otra vez en la Arena Coliseo de Guadalajara, Príncipe Kisho. Y comentamos hace ratito de las diferencias que hubo entre Kenpo Dragon y tú la última vez ahí, que yo decía, a lo mejor andaba coqueteando con el bando técnico Kenpo Dragon y todo, pero qué tan importante es la comunicación en una pareja luchística. ¿Qué pasó ahí, a ver? ¿Sentimental o luchística? Fíjense que pues cuando hay una relación en familia siempre hay problema. Igual en el trabajo también hay diferencias, formas de pensar distintas, y cada quien en su rollo, ¿verdad? Pero tratamos de ir siempre en una misma línea. Entonces, pues, Kenpo Dragon, un gran luchador reconocido, y yo sé la capacidad que tiene, y pues en esa ocasión se equivocó, ¿verdad? En 2-3 veces. Yo también me he equivocado, no lo niego, pero pues ya hemos arreglado nuestros asuntos ahí, y que hemos luchado en una que otra lucha de pareja, pero últimamente nos han separado la empresa. Pues él ha ido a otras ciudades y yo también me han mandado a otras. Y no se vayan a pelear, por eso mejor no sí, son juntos, como que nos han separado para que empiece a bajar esos ánimos que traíamos acelerados ambos, y pues esperemos que pues sigue la relación ya mejor, ¿verdad? Porque las últimas dos que tuvimos juntos, pues ya nos entendimos un poquito mejor, y pues qué más que los sinalogos que están de vuelta aquí en la tierra tapatía, pues que la gente nos siga viendo juntos, que sigamos la gente siga creyendo en nosotros. Gracias a toda esa gente que nos ha apoyado, y también la gente que no nos apoya también, porque es parte de que la gente pues tenga también sus gustos de por el bando técnico, y pues también es del rudo, ¿verdad? Por los técnicos. Entonces, implacables. Pues claro, así es, pues tú que eres técnico, pero no, yo que soy rudo, ¿verdad? De este lado puro rudo, de este lado, sí. De la raya para acá, puro rudo, de la L, acá. Porque también Jenny, vente de este lado, por favor. Pero hay una cosa, déjalo solo. Hay una cosa que Kenpo y yo, pues no desconocemos también ese terreno, sí, bien. También estuvimos muchos años luchando de técnicos, y hoy se nos está dando la oportunidad de rudo por circunstancias del destino, pero pues también créeme, Alejandro, que no sabemos quedarnos atrás en tu terreno, ¿eh? Bueno, muy bien, pues eso es bueno, porque un buen luchador debe conocer las dos escuelas, y bueno, aquí ustedes demuestran que conocen las dos escuelas, y pues seguir adelante, ¿no? Claro. Oye, y son el dueto los Sinalocos, ¿no podría ampliarse ahí algún luchador más que quisieran incrustar para que fueran una tripleta de los Sinalocos? ¿O ahorita están así a gusto? No, fíjate que sí, yo he encantado de que, bueno, yo siempre he peleado y he platicado con los de la oficina de aquí del consejo, pues que también se pueda incrementar, no importa que no sea de Sinaloa. Así es, no, que sea de Sinaloa, claro. Tiene que ser de Sinaloa. Que sea de Sinaloa. O sea, yo hablo por mi gente del Pacífico, que puedan, que sigan mirando más, que pongan los ojos en Sinaloa, no nomás en Mazatlán, que pues el terreno es desde la Concha hasta el Fuerte. Entonces hay mucho muchachos muy buenos, donde la verdad pues también pueden estar aquí en la arena Coliseo de Guadalajara, y no ocupamos que sea parte del equipo de Sinaloco, sino que también me gustaría ver más sinaloenses en la baraja logística de lo más alto que hay. Y entonces, pero si también alguno de aquí local o de otra ciudad, del DF, de cualquier ciudad, se quiere unir al bando Sinaloco, pues bienvenido, nosotros tenemos las puertas abiertas, pero mientras estemos juntos, pues esperemos que nuestros compañeros que están en Mazatlán, en Mochis, en Culiacán también, pues den ese gran paso, que los de oficina de aquí, las personas que están, los promotores y los que están observando a cada uno de las ciudades, pues también les pido que pues pongan los ojos bien puestos en lo que es en la zona de Sinaloa, para que puedan, como la vez que hicieron llegar aquí a 6-7 Sinalocos, pero de esos 7 pues nomás quedamos 2, lo que es el Kenpo y su servidor. Entonces pues sí nos gustaría tener más gente de Sinaloa por acá, que está Omar también por acá, también es de Mochis, y pues es un gran elemento también. Oye, la verdad, en el día que los vimos aquí, en martes, ¿tú cómo te sentiste? Fíjate que... Porque es lo que tenemos con Kenpo, que es muy diferente, ¿no? Muy diferente, el ambiente, pues muy diferente a los domingos. Totalmente. Pero yo la verdad siempre me he sentido en cualquier tipo de trabajo que yo tengo, entre más público tengo, más cómodo me siento. ¿Te motiva más? Sí, lamentable, esa vez traía una fisura en el hombro y sí, no se vieron bien, ¿eh? Se vieron que les faltó algo, cuando comentamos en la transmisión. Sí, y de hecho entrenamos un día antes, Kempo y yo, y no pude entrenar al 100, y ese día subí muy mal, muy lastimado, y duré como mes y medio para recuperarme de la fisura, pero pues ya estamos de nuevo, y igual si nos vimos mal o no, pues es falta de experiencia, ¿no creen? Uh-huh. También la experiencia tiene que contar mucho. Creo que Kempo ya estuvo dos ocasiones o tres, no recuerdo muy bien. Para mí era la primera ocasión, y pero sí me sentí muy motivado. Lamentable que iba lesionado, pero tratamos de meter el acelerador a fondo, pero pues no nos alcanzó, ¿verdad? Pero sí, la gente muy diferente, el ambiente, la verdad, me gustó mucho, y pues qué más ves, la arena llena, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces yo quisiera que cuando estuviéramos en otra ocasión, que estuviera no a donde se les va el camión, sino más arriba todavía, ¿verdad? Sí. Porque hay otra zona más arriba donde se les va, donde se va en bicicleta, yo creo, ¿verdad? Esos son más pobres, es que esos son más pobres. No, de hecho, pues esos son los paupérrimos. Pues es que a los que están en primera fila y hasta donde llega el que se les va el camión, son una bola de traganopales de todas maneras, así de fácil, bola de chilango, bueno, para nada, es que la verdad. Los chilangos, no sé. Sí, traganopales con virotes duros, no sé cómo le llaman ustedes aquí. El nopal es muy nutritivo. ¿Mande? El nopal es muy nutritivo. Pues sí, lleno de babosos. No, de hecho, ese día que mencionas que ha habido dos martes consecutivos que abren la parte de arriba, la porra pobre les gritaba pobres a los de arriba. Eso sí, son ricos por un día. ¿En serio? ¿Fueron ricos por un día? Ricos, bueno, por dos semanas consecutivas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, aquí tengo un mensaje ya para mi compañero Paco, la gente que nos está hablando. Fíjate, nos escuchan. Saludos, Botamán, a todos en cabina, y por la Rosa de Guadalupe, mándame un saludo. Ay, que permíteme. Oh. Un saludo hasta Nogales, Sonora, porque yo soy fiel fan del mejor programa de narración de la verdadera lucha libre, como lo es Super Libre. Paco, por el amor de Dios, contesta el teléfono. Si es por lo otro, olvídate. Saludos. Oh. No me discrimines por ser pobre. El comandante nos está mandando saludos desde Nogales. Hablé con él en la semana. Y hasta ahorita le paso tu mensaje, comandante. Salúdalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un placer saludarlos. No, mira, comandante, lo que pasa es que tenemos un poquito de problemas de salud. Tuve que estar en observación y la verdad no pude contestar porque aparte el médico me prohibió tener ahí por las cuestiones de las máquinas, cualquier aparato que no fuera lo que ellos tienen allí. Entonces, no, para nada, mi teléfono está a la orden. Y saludos, claro que sí, yo sé que tú lo escuchas el programa y que sabes y reconoces perfectamente la calidad del trabajo que tenemos nosotros. Muy bien, bueno, vamos hasta Nogales, este saludo, ahorita vamos a regresar con más, vamos a esta pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. Mamá, hoy es el cumpleaños de papá. Haz su pastel favorito. Hijo, ¿sabes que papá es militar y está trabajando? No le hace. Le hablamos y eso lo podemos ver uniformado por el celular. ¡Papi! ¡Felicidades! Gracias, Dani. Te hicimos tu pastel favorito. Gracias, hijo. ¡Felicidades, mi amor! Pero me guardan una rebanada, ¿eh? ¡Claro que sí! Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Super Libre, señorita Jenny, hay saludos, por favor. Así es, tenemos saludos, saludos a de parte de Hugo Alberto Medina, todos en cabina, Ramiro Guerrero, saludos a todos en cabina, saludos a Toro Blanco Botamán, de parte de Rafael Dávila Zapata. Gracias, gracias. Carmen Hernández Castañeda nos pregunta que dónde está Paquito Espinosa, aquí está a un lado, está sentadito aquí, ya calladito, llegó, ya llegó, ya está aquí. Un poquito enfermo, pero aquí está. Listo para la causa. Y Luisa Yanay La China dice, hola, saludos a todos en cabina, escuchando desde mi trabajo en Tlaquepulque. Juan Ernesto López nos tiene una pregunta, dice, si un luchador pierde la máscara, ¿puede cambiarse el vestuario después de perderla? O sea, ponerse otro tipo de ropa. Ahorita sí. Vamos a decirles, déjame un saludo acá, dice, pues, ¿qué le pasó a Paquito? Dile que ya deje de tomar, a su edad debe de tener más cuidado, saludos. Sí, es cierto, ya hay que tener más cuidado. No, es por el líquido, es por un alimento que supuestamente hay una... ¿Sí se oye bien, amigo? Una pequeña bacteria. Me río, tomás un Paquito. Hay una pequeña bacteria, o sea, no es siempre... lo que todo mundo piensa, yo ni tomo tanto, o sea, yo... es el real lo que toma. Yo no me enfiesto como otros, que a mí me las regalen y me las lleven hasta el lugar, eso no es mi problema. Lo demás es que, bueno, pues obviamente somos seres vivos y tenemos que tener alguna falla de vez en cuando, así es que a mí, pueden decir misa, a mí no me importa, yo con ser rudo me mantengo. Muy bien. Llévalo al Reiki, Venegas. Vamos a llevar, tenemos a nuestros invitados, sigamos platicando con ellos, que están aquí. Mira, yo escuché primeramente que Alejandro les dice dueto, aquí no cantan, señor, aquí luchan, y son pareja luchística. Son pareja, entonces. Eso son pareja. Escúchame, hablan serio. Eso, luchística, son pareja luchística. Así se le dice el del argot luchístico, yo no sé qué lucha veías, ni mucho menos. Porque soy de Sinaloa. Otra es que ellos precisamente tienen un compromiso aquí con nosotros para recuperar esos campeonatos de parejas del Pacífico, porque el gallo ya no sabemos ni qué onda y esos campeonatos de repente pues tienen que regresar a donde vinieron ustedes precisamente a enfrentarlos y se los quitaron en mala lid allá en Mazatlán. Sí, así es, nosotros sí nos gustaría pues muchísimo una revancha más por esos campeonatos, estuvimos muy cerca, a veces, como estaba comentando aquí el señor, que por ejemplo el martes de glamour, a veces las cosas como uno como luchador no salen como tú quisieras. Yo creo que no nada más a nosotros les pasa, yo creo que hasta, no, sí, claro, hasta los demás de arriba, ¿no? Pues hay una mala noche, van a mala tarde. Hay de todo, y sí nos gustaría una revancha por esos campeonatos, porque sí, es un compromiso para nosotros con nuestro puerto, Mazatlán, el devolverlos, porque la gente cuando... el día de esa lucha llegamos a Mazatlán, la gente nos preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron? Y nosotros confiamos en ustedes, y es como que ya cuando te dicen la palabra, nosotros confiábamos en ustedes, o confiamos en ustedes, es como que muy fuerte esa palabra, la verdad, es como decir, tengo que y debo y tengo que regresarlos para atrás de donde son. Es un compromiso, ¿no? ¿Quién puede? La verdad es que la gente, cuando ya tiene la confianza en ustedes, como tú lo dices, ahí es donde se debe de poner uno las pilas. Porque, digo, vienes desde Mazatlán. No es cualquiera cosa de que vinieras aquí de la Echeverría o de ahí de la Mezquitera. No menosprecies la Echeverría. No estoy despreciando, simplemente estoy aclarando que no vienen de aquí de a tres pedradas del cerro. Así simplemente es. Vienen desde la costa del Pacífico y esos campeonatos, me refiero yo precisamente a eso, si ya están desconocidos, si el gallo de repente ya no lo tiene o qué va a pasar con ello, la obligación es de ustedes, de exigir una lucha o de hacer una vamos, una campal contra alguien más para que se puedan hacer, armar las parejas y poder hacer algo por esos campeonatos, porque la verdad no se pueden quedar así, ¿eh? Así es, sí, la verdad sí, tiene toda la razón. Nosotros venimos pues como a distancia de 6-7 horas, entonces sí, queremos hablar de nuevo con oficina, queremos hablar con los encargados para que nos den una oportunidad más de demostrar que tenemos todas las armas, tenemos todas las herramientas para poder recuperar esos campeonatos y regresarlos a casa, a donde pertenecen y a donde deben de estar, porque su nombre lo dice, campeones de la costa del Pacífico, y entonces nosotros somos del Pacífico y tienen que regresar a casa, ¿no? Independientemente, Kisho, digo, porque aquella ocasión que hubo una rencilla y que demás, entre rudos anda el diablo, o sea, no puede haber confianza siempre, todo el tiempo, y esa es una esencia, precisamente, de molestarte con tu compañero cuando en algún momento dado sientes que te falla, precisamente a la hora de hacer las cosas como ustedes la planearon, y eso no merma para nada, porque decían, bueno, ¿por qué se pelean si van el martes de pareja? Desgraciadamente otra vez ese problema en el hombro. Aún así, esto es algo que tú tienes que llevar a cabo y decir, ok, tengo que levantar la cara y sacar avante la pareja para poder llegar a obtener esos campeonatos. Fíjate, tú lo acabas de decir, ¿por qué discutieron un día y en dos días después siguieron de pareja? Es como un matrimonio. Claro. Discutes y te vas a trabajar y regresas, tienes que seguir en casa. Peleados o no peleados, tienes que estar juntos. Entonces, era lógico que pues salimos mal el domingo, pero el martes tuvimos que subir como profesionales que somos, tenemos que demostrar lo que somos y lo que tenemos y de qué estamos hechos, de qué es lo que hemos aprendido, tanto como en Mazatlán como aquí también hemos aprendido bastante, y pues, como te lo vuelvo a repetir, nosotros somos rudos y siempre va a haber problemas. Claro. Y en los técnicos también ha habido problemas, no más en el lado del lado rudo, o sea, siempre en tripletas. Pero aguantan menos porque luego se andan yendo del otro bando. Sí, luego y ahí nos andan pidiendo eso y tenemos que apoyarlo. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué gusto le da a Alejandro? Vamos a ver, recién nacido, pues. Sí, sí, sí. A ver, Alejandro, no estoy siendo. ¿Verdad? ¿Tú eres técnico? A ver. Mandan pidiendo videos. Todo es igual, en los técnicos como en los rudos, pasa igual. Se enojan igual, tienen que tener comunicación igual. Tienen que pasar. El gallo, en cuanto vio la oportunidad, dijo, me traigo a Kempo para acá, porque obviamente la mano le querían dar y demás, y toda la gente así como que la expectativa, Kempo se mantuvo inerte, así decir, ¿sabes qué? No me interesa, ¿no? Y simplemente el desprecio no fue para el bando técnico. La cosa fue remediar los males que traen entre ustedes. Claro, como te lo voy a repetir, él es profesional y sabe muy bien que si cometió un error, dos errores en una noche no lo pudo haber hecho. Hubiese sido otro error si se hubiera ido con ellos ese día. No se puede tener toda la vida y yo creo que claro ahí, que no. Entonces él lógico que antes de darle la mano al gallo, él pensó las cosas, dijo, la voy a volver a cajetear, entonces... ¿Verdad? Entonces me detengo y esto lo solucionamos allá en los vestidores y esperamos el martes a ver qué pasa. El martes, ¿cómo salimos? Como si nada hubiese pasado. O a lo mejor hubiera encontrado el camino de la luz y se va el técnico en placar. Sí, llegó el Papa Juan Pablo y el Papa Francisco aquí. No se quiere morir. ¿Por qué es día 14? No quiere ver la luz. ¿Por qué es día 14? Están todos celebrando allá por ahí en la hermosa provincia. Por eso dice que llegó la luz. Llegó la Virgen de la Luz. Bueno, pero nosotros ya dimos nuestro punto de vista acerca de lo que se dio. Pero Kempo, ¿tú tuviste la oportunidad de irte o no al bando técnico? Sí, pues en ese momento sí, la verdad, la gente, es que me puse en ese momento como entre la espada y la pared, después de la indiferencia que tuvimos arriba del ring, Kichu y yo, me puse así como que entre dos paredes, decía, bueno, ¿para dónde? O sea, ya me sentía como en un pasillo con dos salidas, o para la derecha o hacia la izquierda, entonces decía... Y Gallo me decía, vente para acá, me extendía su mano, Vaquero también, la gente también me decía y me gritaban mi nombre y que me fue. Y mejor dije, primero voy a arreglar las cosas, me voy a mantener en el margen, voy a actuar profesionalmente lo que es y voy a tener los pies sobre la tierra y ya que mejore la vida, el camino, decida qué es lo que va a pasar. Bueno, pero ¿no? Entonces sí te hicieron dudar, o sea, sí fue algo. La verdad sí, la verdad sí lo reconozco, o sea, sí me pusieron en la balanza, o sea, no voy a decir que no, sí me pusieron en la me balanza. Me enojo de europea. O sea, sí, sí me pusieron en la balanza de que dije yo, bueno, decía yo, ahora sí, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde corro? Pero mejor por eso me mantuve y vi esas dos salidas y se me formó una más, dije, voy a agarrar la derecha. Entonces ya las cosas platicamos, Kichu y yo, llegamos a Mazatlán, como les comenté, el promotor habló con nosotros, sí nos pegó nuestro jalón de pelos a los dos. De cabello, ¿no? De cabello. De orejas, mejor. Sí, de pelos se dio medio mal, sí. Medio mal. Y ya pues arreglamos todo, hemos tenido, sí, como dijo Kichu, hemos trabajado, él ha salido por otras partes por su cuenta, sí, independiente, o sea, cada quien por su lado. El promotor nos dijo para que se enfríen un poquito las aguas y después otra vez van a trabajar juntos y aquí estamos de nuevo para demostrarle a la afición de que están hechos los sinalocos. Sí, bueno, pero a final de cuentas, lo que hemos dicho hace ratito es la comunicación en una pareja, o sea, la comunicación, y como dicen los dos, a veces se equivoca uno, a veces otro, y la cosa es pues seguir adelante. Claro, sí, es como lo mencionaban, o sea, en todos lados pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es como cuando también tienes una relación laboral, esto es una relación laboral, entonces, uh-huh. Como dice Kichu, en el matrimonio, a veces con familia, con amigos, y yo creo que hasta en el bando de los técnicos es pasa mucho. Es inherente al ser humano. Porque yo pienso que pasa un poco más en el, pues como dice el señor, en el lado de los rudos, el diablo siempre anda suelto, ahí anda el maldito. Entonces, uh-huh. En el lado de los técnicos, pues, cuando ya un técnico empieza a despuntar, empieza a despuntar un poquito más que otro, pues el otro no se quiere quedar atrás, y es como decir, ¿cómo puedo dejar que él me gane, que despunte más que yo? Entonces ahí es donde ya empieza la diferencia, porque ya empieza una batalla deportiva, y es cuando ya uno dice, no, o eres tú o soy yo, y ahí es cuando hay los cambios. Yo pienso que sí se da más eso en los técnicos. El roce que tuvieron simplemente Volador y Místico, el primer Místico, el Príncipe de Plata y Oro, fue sí. Precisamente por saber quién de los dos era el mejor. Así es. De alguna manera al Místico le dan de repente el lado rudo, el lado oscuro que tiene un ser humano, y se ve mucho mejor al lado de Averno. Y vaya, esto es una de las cosas que de repente le convienen al aficionado, le convienen a la lucha libre, porque vemos otro luchador, otro gladiador más en contra de alguien que está compitiendo directamente con él. Sí, por supuesto, tiene razón toda la... y la gente sabe muy bien qué capacidad tiene cada Místico, porque el Carístico, pues todos sabemos que es el Místico, primero. El primero, entonces pues primero fue Dragon Lee, después le pasaron el nombre de Místico, entonces pues cada quien en el medio que trabajamos nosotros sabemos qué calidad tiene cada de los muchachos, entonces hasta dónde tiene su poder también por la empresa de poder manejar un nombre. Entonces pues ahí lo más justo, yo pensé que le iban a regresar el nombre a Carístico, que era, yo pienso que hubiese sido lo más justo, sí, ¿verdad? Para no entrar en controversia de ambos. Llegó un momento que se puso el Consejo Mundial, se puso medio caliente todo por ese tipo de relación que estaban llevando ambos, y mira, fíjate que ahora pues hasta luchan de parejas. Entonces sí. Qué bueno que también ellos se sentaron y arreglaron el asunto, como lo mismo pasó con Gepo, no sé, se sienta uno, se tranquiliza, sabes que vámonos echando la mano, vamos a trabajar en parejas, tú tienes el nombre que yo tenía, yo voy por mi camino con mi nuevo nombre, entonces creo que pues los dos están haciendo muy buen trabajo, independientemente pues ya sabemos quién es el que tiene un poquito más de calidad y quién lo acepta también más, la afición luchística, a uno de ellos como Carístico y al otro como Místico, así es. Entonces pues felicidades a los dos que están haciendo bien su trabajo ahorita. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Recuerda que estamos en Super Libre, tenemos cortesías para hoy domingo y para el martes de Glamour. Marque 36-13-27-27 y 36-13-30-88. ¿Y la página de Super Libre cuál es, señor Venegas? El Facebook de Super Libre. Nada más, ¿verdad? Tenemos Super Libre con espacio, ya no, antes teníamos uno con espacio, ahora tanto la fan como el Face es igual, Super Libre. Ahí está fácil, comuníquese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La Suprema Corte está cerca de ti. Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio. Descarga podcast, programas y cápsulas. Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelve en tu beneficio el Tribunal Constitucional. Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio. www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¡Mamá! ¡Hoy es el cumpleaños de papá! ¡Haz su pastel favorito! Hijo, ¿sabes que papá es militar y está trabajando? No le hace. Le hablamos y eso lo podemos ver uniformado por el celular. ¡Papi! ¡Felicidades! ¡Gracias, Dani! ¡Te hicimos tu pastel favorito! ¡Gracias, hijo! ¡Felicidades, mi amor! Pero me guardan una rebanada, ¿eh? ¡Claro que sí! Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Esto va a cambiar, a mí me cabe descontrolar, a mí me cabe descontrolar. Y cuando empiezo a cambiar, y cuando empiezo a cambiar, a mí me cabe. Comenzamos a mucho de Super Libre y tenemos preguntas y respuestas. Saludos. A Valeria Nakasima dice, qué guapos salen, amigos. Gracias, ¿quién? Gracias. Valeria. No, ellos. Ah, pensé que nosotros. Gracias, saludos. Saludos a Paco Espinosa y a todos en cabina de parte saludos. De Hugo Medina. También, saludos, Hugo. También a Valeria, ¿verdad, Paquito? Claro que sí. También a Valeria. Sí, que pues nos... ese sí es Valeria. Y Luisa. ¿Y Nakasia? ¿Luisa qué? Luisa Janaí, alias La China, que dice, qué chulada de hombres. Creí que lo decía por nosotros, yo ¿no? Yo también pensé en lo mismo. Pero no, lo hice por Kempo y por Príncipe. Ah, bueno. Esa China, sí, saluda a Tlaquepaque. Son hombres, es su problema. Dijo hombres, entonces no dijo nombres, sino hombres. Chinita, gracias. No traigo datos, por eso no te he contestado. Pati Velázquez dice, qué guapos chicos, ¿a qué hora salen por el pan? Pues gracias. Ahorita a las 4. Raúl Torres dice, saludos a todos. Gracias. Dice, saludos a Venegas de parte de su hijo. Y a su hijo, el pequeño Venegas, que fue su cumple el viernes de parte de Fernando Aguilera, su hermano. Aquí está. Hoy no trajiste pastel. A ver, me reclamas a mí. ¿Te trajiste a tu hijo pastel? ¿Sí o no? ¿A tu hijo? Con trabajos vengo, Botamán. Padre desnaturalizado, ¿no te da vergüenza? La bolsita. La siguiente semana hacemos algo, Botamán. Señores, no saben que lo tiene aquí sentado en la cabina el pobre muchacho, ¿eh? Sí, está. Y ni un pastel. Ya le compraste los útiles, ya va a entrar el próximo. Oye, lo voy a regañar, Venegas, regáñalo. Ya entra, ya sale. Que se estén en paz. Tiene lombrices, Botamán, tiene lombrices. Salió al papá. Ya entra, ya sale. Llévalo al doctor para que le curen las lombrices. Está emocionado porque está viendo los sinalocos. Muchacho, es que no saben, él es el hijo de Venegas. Ahí está, sí, yo sí lo conozco. Ah, sí, sí lo conoces, sí, al hijo de Venegas. Vengo con mi papá, pásale, le quieren los policías. De hecho, me saluda por el Facebook. Sí, el hijo de Venegas, el pequeño Venegas, ya tiene apodo. Sí, sabían que en la Arena Coliseo ya lo conocen como el pequeño Venegas. El pequeño Venegas. Hijo, bueno, seguimos con nuestros invitados. O sea, es mi mini. Así es. Seguimos con los invitados, aprovechenlos, ándale. Decía, oye, había una pregunta precisamente, Jenny, la que decían que si después de cinco, ¿qué es? Sí, dice Juan Ernesto López, dice, si un luchador pierde la máscara, puede cambiar de ropa, o sea, de vestuario, porque normalmente el vestuario va junto con la máscara, porque después empiezan a salir como vestidos de sargento o con otro tipo de ropa. Preguntan si hay algún. Adelante. Ok, muchos los que hacen cuando al momento que pierden su máscara, después de portar tantos años un hombre junto con la máscara, muchos lo que hacen es la modificación nada más en el equipo, nada más. Es como comentas tú, unos salen vestidos de sargentos, otros le hacen una modificación al equipo, pero siguen con su mismo nombre. Hay muchos que al momento de perder la máscara duran un momento con el mismo nombre y sin máscara, pero es como un juego de cartas el perder la máscara, porque no sabes si vas a funcionar de la misma manera que sin máscara, porque el atractivo que puedas tener en la lucha mexicana. la magia es el equipo y la máscara. Cuando un aficionado extranjero viene a México y va a la Arena Coliseo, a la Arena México, ellos vienen a ver al luchador enmascarado, porque ellos tienen esa imagen de la tradición mexicana de la lucha libre, el luchador enmascarado. O sea, para ellos eso es como que el luchador pintado es con máscara. Entonces, muchos al perder la máscara, pues muchos se pierden, muchos entran. La verdad, yo lo viví. No es fácil perder tu máscara. Entras como en una cierta tipo, yo le puedo llamar como una depresión, porque no sabes cómo te va a aceptar la gente en tu primer lucha sin tu máscara. Y muchos que hacen, se cambian el nombre, se ponen otro equipo y se vuelven a enmascarar, porque no quieren aventarse al ruedo de decir, voy a calar cómo me va sin máscara. Entonces, mejor lo que hacen, se ponen otro nombre y otra máscara, pero a la gente no la haces pasar por desapercibido. No la haces tonta, la verdad. No la haces tonta, porque te van a decir, algo te van a conocer, algo, un movimiento, ¿sí? El caminar, el parado, el físico, y te van a decir, este era fulano. Entonces, y muchos lo que hacen eso. Entonces, hay también supuestamente un reglamento que después de haber perdido tu máscara, después de 5 años ante la Comisión de Lucha Libre, te puedes volver a enmascarar. Pero creo yo que ya no es necesario. Si tú ya te aventaste, al principio no va a ser fácil, va a ser difícil. A mí me ha costado, la verdad, fue difícil adaptarme yo sin máscara. Yo adaptarme sin máscara y adaptarme al público que me agarrara sin máscara. No fue nada fácil, fue un proceso difícil que gracias a Dios ya lo logré. Y muchos no lo hacen, muchos tienden a, no, yo no puedo estar sin máscara, me voy a cambiar de equipo, pero la gente, ahora sí como dicen, te va a sacar. La gente te va a identificar y te va a decir, ah, tú eras fulano. Entonces, sí, le pasó a gente como Don Viga Mezcua, cuando salió con el personaje de Septiembre Negro, que la gente decía, es que yo lo conozco, el caminado, el pararse, como el tenía Don Viga Mezcua, mucha gente lo decía, y antes de quitar la máscara al doctor Wagner, decían, es que es Viga Mezcua, pero decían, es el hombre del Fedallín, es árabe, no habla español, o sea, le hicieron toda una mercadotecnia para que la gente, pues ahora sí que se olvidara de Viga Mezcua y tuviera en mente a Septiembre Negro, ¿no? Pero aún así, con que salía todo cubierto, pues la cara toda tapada, la gente tenía esa, como tú dices, esa noción, y decían, es que así caminaba Viga Mezcua, es que así hace esto. Eso es lo difícil, ¿no? Lo impresionante, que la gente se fije bien en los personajes. Así déjame platicarte una cosa. Anteriormente, cuando soy yo chico, hace poquito, más joven. Hace unos años. Pásanos bien la información. Siéntate, déjame decirte. La verdad, yo veía a luchadores de aquí de Guadalajara, Arena Coliseo, hubo varios que perdieron la máscara y después les pusieron otro personaje. Hasta hubo Gemelos Diablos Junior, yo sabía quién era, yo veía, como dices tú, yo era muy observador, mucha gente le sube al ring y se fija, pero yo lo he visto, y con los movimientos yo decía, ah, no, es este, la verdad, yo sí me fijaba, y decía, yo sabía, ay, es este cuate, anda tapado, hubo varios casos aquí en la Arena Coliseo. Es que había formas, y digo, no porque los luchadores actualmente no lo hagan, pero había formas incluso de caminar, de portar un personaje. El movimiento. Tú al verlo luchar, tú decías, y lo identificabas. Luego se identifica. Y como tú dices, con otro personaje, le pasó a Arturo Beristain. ¿Cuántos personajes no tuvo ya? O sea, los cancerberos en México, luego los ubicaron. A gente que les han cambiado, en algunos casos que pega, por ejemplo, Titán, y que era Palacio Negro. O sea, ahora sí que la gente, pues, independientemente, lo dicen después ellos porque se los autorizan. No, pues sí, pueden decirlo. Pero como tú dices, la gente después de 5 años que busca la manera de volver otra vez a hacerlo, es porque a lo mejor no tiene la confianza suficiente, porque para ser un personaje hay que mantenerse en ello. Así es. Que la gente te reconozca con o sin la tapa depende de ti. Así para es. Que, como tú dices, no es fácil, pero vaya, que vaya llevando ese proceso. Le pasó a Joker cuando era In Memoriam, pierde la máscara con Esfinge y de repente pues tiene que buscar algo. Con esa cara de monaguillo de misa de ocho, dices tú, o sea, ¿cómo de rudo, papá, no? Y dices, pues tienes que buscarte algo. No tiene algo. Nada de rudo acá. Entonces, el maquillaje, el cambiar, ¿no? Hasta el peinado, el pelo largo y demás, y ponerle Joker. Mucha gente de repente nos preguntaba y decía, oye, pero ¿por qué le cambian el nombre a un luchador cuando se acaba de perder? ¿Por qué no sigue con eso? Es simplemente lo que modifica a alguien para poderle cambiar esa, no la personalidad, simplemente el nombre del personaje, para que se siga subiendo un cuadrilátero, pero que ya no se ponga la tapa. Así es, sí, así es, la verdad es eso es algo también que es muy importante, porque luego a veces, es como dice el señor, si tú después de 5 años te vuelves a tapar, yo por ejemplo, me voy a poner mi máscara como Kenpo Dragón, pues va a decir la gente, ¿por qué? Pues ya te conocemos, ya sabemos quién eres. Otra cosa es diferente, si tú llegas a una empresa, a lo mejor la empresa te dice, ¿sabes qué? Te voy a poner tal personaje, sobres, tal, póntelo. Pues ya la empresa es la que manda, porque es un personaje de la empresa, ¿no? Pero a veces yo en mi aspecto, yo digo yo, pero bueno, pues si a mí me vas a poner un personaje, pues me vas a tener que taparme todo, el cuello, hasta todo, porque sí, pues, no, que te escupes. O sea, porque a mí la gente me llega a ver un tatuaje y pueden decir, no, pues es que... ¿Me explico? Entonces yo por eso prefiero, yo si yo algún día, yo, si Dios quiere, yo llego a entrar, porque mi mira es entrar a la Arena México, yo voy a llegar y yo quiero seguir siendo Kenpo Dragón, porque yo tengo en mi cabeza y en mi corazón hacer mi dinastía como Kenpo Dragón, no ser Kenpo Dragón a través de 18 años y volver a empezar tantos años más como otro personaje. Yo quiero ser a los 18 años que tengo como luchador profesional, ser Kenpo Dragón y dejar de ser Kenpo Dragón en ciertos años, ¿me explico? Y hacer una dinastía, y si alguno de mis hijos sigue mi dinastía, pues ya es una la dinastía de los Kenpo, ¿me explico? Y es una forma también, como decía la gente, no, pues la gente pues sí, pues ¿de qué se trata esto? O sea, y mucha gente lo dice, desafortunadamente, por cuestiones de eso pasa que alguien pierde la máscara y muchos dicen, ay, al rato se va a poner otro nombre, no pasa nada, y eso es... Para la gente también es como que... Para los verdaderos fans es como lastimoso, la verdad. Sí. Para la gente que son fans de Hueso Colorado es lastimoso eso. Ahora, sucede otro caso con la gente que, por ejemplo, pierde la máscara. Le pasó el caso del Ángel Blanco Jr. que salía con la máscara y la gente decía, ¿por qué? Si ya la perdió. Y la perdió con el Hijo del Santo. Digo, o sea, hay que también saber perder. Ángel Blanco Jr. Y exactamente, y decir, oye... La perdí con un grande, pues yo respeto la decisión y lo que yo tomé, lo que yo decidí enfrentarlo, se está respetando. Pero él salía y aquí se lo preguntamos, oye, la gente nos ha dicho que por qué sales con máscara si se supone que tú ya la perdiste. No, bueno, es que sale uno, o sea, contestó y toreó bien, pero de repente la gente lo sigue viendo. Estuvo en un evento hace poco y la gente decía, oye, se supone que ya la perdió, pero no todos sabían. Ahí quien se dio cuenta fue alguien que pues también está dentro de lo que es la lucha libre y le dice a la gente de la comisión que iba a ir de encargada. Le dice, ¿sabes qué? Él ya perdió la máscara. Entonces la señorita le decía, quítate la tapa. Y el Ángel Blanco volteó y la vio y dijo, esto no es la comisión. Ese también es uno de las cosas que tenemos aquí. Esto no es la comisión. El Ángel siguió luchando hasta el final. Estábamos ahí Venegas y yo y hasta el final se la quitaron los Dinamita. A él se la quitaron. Y la gente se sorprendió porque me decía alguien, oye, ¿cómo es posible? Le quitaron la máscara y anda como si nada, que se cubra. No, señor, es que él ya había perdido la máscara. Y la perdió con el Hijo del Santo. Entonces, gana más credibilidad precisamente cuando respetas la decisión que tú tomaste. Porque esa es una decisión de enfrentar el duelo de tapa contra tapa, ¿no? No, mira, yo pienso que es una falta de respeto al público el luchar con máscara cuando ya lo perdiste. En el momento de salir, cuando muchos luchadores que han perdido la máscara salen con la máscara y antes de iniciar la lucha se la quitan, a mí eso en lo personal se me hace padre porque recuerdas la máscara, vives y todo eso. A mí nunca me tocó ver luchar al satánico con máscara y una vez que lo vi salir con máscara se la quita y todo, eso se me hace padre. Pero el ya dejarse la máscara y empezar la lucha creo que es una falta de respeto al público, porque ya la perdieron. Eso sí es, digo, para la gente que va a la lucha y que sabe que ya perdió, Es hasta para la mercadotecnia, porque puedes vender tu claro. Máscara que traes ese día, ¿no? Claro, sí. O sea, eso es parte, y es válido. Sí, eso es válido. Sí, porque yo la verdad yo lo hago. Yo, por ejemplo, yo aquí en el Coliseo cuando me presento, yo salgo con mi máscara y antes de iniciar la lucha me la quito. Sí. Volador lo hace también. Muchos lo hacen. Entonces, es como dices tú, es como decir, se siente bonito. O sea, a mí qué más me hubiera gustado, antes de haber perdido mi máscara, que me hubiera tocado haber pisado la Coliseo con máscara. O sea, a lo mejor hubiera sido también, tal vez, otro tipo de camino. Me explico, a lo mejor hubiera pasado cosas diferentes para mí, como Kenpo Dragón enmascarado, si yo hubiera llegado enmascarado a la Arena Coliseo. Pero es padre, o sea, llegar, pasar la rampa con tu máscara y ya te la quitas. Y es como dices tú, la gente, te causa una... Le da un valor muy bonito a la máscara, la verdad. Sí, sobre todo que la gente cuando no sabe que ya perdiste la tapa y alguien más reclama... que respetes, eso se ve muy valioso, que respetes y te la quites y digas, yo perdí. Lo hace Blue Panther cuando de repente venía también mascarado y se la quitaba. Y como te digo, pues el hecho y es válido vender la máscara, claro. Y es emocionante ver a Blue Panther con su máscara salir ahora en la actualidad. Y obviamente pues se la quita antes de luchar. Pero sí, las máscaras tienen una magia. Y cuando un luchador ya la perdió, lamentablemente... Es que vienes también, ¿verdad? Aunque, oye, Botamán, con esa cara de panadero... Pero bueno, sí es emocionante, bueno, ver a los grandes, no ves ídolos, nada, a los grandes ídolos con la máscara. Tú no ves nada. Nada más un comentario. Yo creo que menciona Ángel Blanco que no hay comisión, que nadie lo puede mandar. Pero hay público. Pero yo creo que... profesionalismo. Claro, hay honor... hay moral y hay un público que merece respeto, no necesita... La gente que conocemos, la gente nueva... Hay tradiciones, y tú como profesión de la lucha libre, como estos señores, lo respetan, no necesitan una comisión para hacer las cosas bien. Claro, para que no te quieres quitar la tapa, no la puestes. Exactamente. Bueno, hay uno en Triple A que ya no está, que... Mal. Pero eso sí, de plano, no pueden luchar aquí en Guadalajara. Yo siento que ahí el señor Ángel, con todo respeto a compañero también de trabajo, pues ahí le faltó profesionalismo, la verdad, y el respeto, pues siempre se lo vamos a dedicar al público. En lo personal, yo, Príncipe Kicho, siempre lo he dicho, yo humillo mucho a la gente, pero yo me bajo del ring, y respeto a la gente. Respeto mucho a la gente porque ellos pagan un boleto para decirme lo que se les plazca a su gana, pero ya bajando del ring, saliendo de la arena, yo soy de las personas que les tiendo la mano y lo respeto y jamás les digo una grosería. Porque, y si hay personas que te la gritan fuera, porque se quedan con ese sabor, y qué bueno. Pero quiere ver que hiciste bien tu trabajo. Claro, pero de mi parte siempre yo voy a decir, siempre los voy a respetar. ¿Por qué? Porque ellos a eso vienen. Nomás con la prófuga del metate. No, y también saludas a nuestro compañero con mucho gusto, ¿verdad? Cuando sales al Real Esquina, ¿verdad? Cuando subo, les mando su saludo muy cordial. Vieron el video, me dicen, oye, ¿y ese saludo es general? No es especial. Es particular. Pero es mutuo, es recíproco. Recíproco. Si no tienes tú esa calidad de ser humano, pues mejor no te vengas a la arena. Tenemos saludos antes de irnos. Así es, Lorena Rodríguez dice saludos a Kenpo Dragon. Gracias, saludos. Y también dice a Alejandra Suárez, Príncipe, te vi en San Juan, pero iba con su novio y no pudo saludarte porque la regaña. ¡Ella! ¡Déjenlo! Oye, no se va. Gracias por venir. ¡Ey! Arriba soy muy rudo, abajo soy tierno. Es un beso. ¿Cómo se llama? Alejandrita, un besote hermosa. En San Juan, pero que iba con su novio y no pudo saludar. Ya me he mortificado yo. Dije, ahora entiendo por qué le gusta venirse solo. Que nada, me dice, compañero, yo me voy solo. No, pero aquí te respetamos, como tú pienses. Muy bien. ¿Otro más? Otro saludo a Botamán. A ver, a Irán Lázaro y a su mamá que me las encontré hace ratito en el tren ligero. Saludos. ¿Alguien más? Las divinas. Okay. Las divinas. ¿Es todo? Las divinas. Así es todo. Bueno, pues muchachos, gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieres al público de Super Libre? No, pues la típica de todo luchador. Esperemos que en unas horas más ahí los encontremos en la arena. Igual yo estoy arriba del ring, no los conozco, pero igual una mentada 10 de mayo. Será bien recibida, como no. Y de mi parte, pues ahí está, sigan tragando nopales. Así es, Kenpo. Pues nada, gracias por la invitación a este gran programa. Un saludo a toda la afición y los esperamos al rato, en unas horitas más, en la Arena Coliseo, para que vean de nuevo los Sinalocos cómo vamos a dejar marcado otra vez terreno. Así es, muy bien. Bueno, siempre hemos dejado marcadito el terreno, ¿verdad? Sabe. Entonces ahí, gracias a toda esa gente, gracias a ustedes. ¿Sí? Siempre nos apoyan también con su programa. Saludos a todos los que los escuchan y contrarios y no contrarios también, porque hay de todo. Sí, claro. Siempre he dicho yo que pues el Príncipe Kicho siempre va a ser bien amado y o a la vez bien odiado. Entonces, pues, así de fácil también para ustedes, ¿verdad? Así que es. Tienen gente que, pues, la verdad, veo sus páginas a veces y le echan tierra y veo otros que no, pero un saludo por ellos porque siempre están al pendiente. Pero bueno, ¿quién sí estamos trabajando? Así es más importante que lo que piensa en su vida. Así es. Y así rapidito, antes de que nos veamos rápido, estén pendientes, en noviembre yo voy a la Arena Coliseo a competir al Mister Consejo. Ahí les pasa el dato. Ah, muy bien, suerte. ¿Cómo nos va por allá? Muy bien. Ya traigo el costal. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se retiren, tenemos un enlace enseguida No se queden sin escuchar lo siguiente. Pausa y volvemos. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el no rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa. ¡Súper libre! ¡Esto es lo mejor! Lo mejor de la lucha libre, vívela a través de Super Libre. Sintonízanos cada domingo en punto de las 2 de la tarde en el cuadrilátero de Canal 58. La información más completa que rodea este fascinante y espectacular deporte lo tiene Super Libre. En la esquina de los rudos, el autonombrado Botamán Rouge. Botamán, no se te entiende el males. Y el más rudo del micrófono, Paco Espinosa. ¿Y tu Paquito qué tomaste? En la esquina técnica, el implacable Alejandro Espinosa. Alex, se me hace que no te gustan las mujeres. En la esquina neutral, el imparcial Paco Venegas. Nos estén mirando afuera de hoyo. ¡Sabe! Invitados especiales que te retan a subir a este majestuoso pancracio. ¡Súper libre! Domingos 2 de la tarde, aquí en Canal 58. Este programa está muy chido. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. Hey chicos, préstenme atención, es serio, su futuro es hoy. Ya va a empezar Don Ganador con sus sermones de ahorrador. Recuerden que con 10 pesitos creció mucho mi ahorro, escúchenme. Diez. Tu Afore vas a ver crecer. Diez. No pierdas tiempo, métele. Ya cáete con una lanita pa' tu Afore, ahórrale. Diez. Sartel, 1328-5000, www.go.mx/ahorra de 10 en 10. Hey, hay algo que tienes en casa, en la oficina y en el auto, que está mejor guardado que un secreto. Está en los muebles, cajones, sillones, ceniceros. Son tus monedas. Mejor cambiarlas que dejarlas olvidadas. Ponerlas en circulación es aprovechar tu dinero al máximo. Usa tus monedas o cámbialas en el banco. No necesitas ser cliente ni separarlas por denominación y puedes cambiar hasta 500 monedas o 3,000 pesos. Es tu dinero, Banco de México. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. This ain't a song for the broken hearted. Regresamos, amigos, Super Libre, y ya está en controles Javier Saizar, mejor conocido como Eddie Monster. Y tenemos un enlace, señor Venegas. Así es, con el Capitán Lucha de muchas luchas. Buenas tardes, Capitán. A sus órdenes, el Capitán Lucha aquí en este enlace, agradeciéndoles el espacio y el tiempo que le dedican a esta empresa. ¿Cómo están? Pues bien, aquí, mira, hablando de lucha libre, lo que más nos apasiona, y platícanos de este próximo evento. Bien, pues invitarlos ahí a todo el público, que el próximo 18 de agosto, es decir, este jueves que viene, vamos a tener una función. Ahora vamos a cambiar de sede, vamos a estar en Avenida Niños Héroes 2050, es un lugar mucho más cercano, no es como lo era el otro recinto de Avenida Patria 2440, pero es un lugar en donde también la vamos a pasar bien y sobre todo llevar el concepto de lucha libre, de muchas luchas, hasta este lugar que se llama Puerto Marsella, Avenida Niños Héroes 2050. Buenas tardes, Capitán Lucha, habla Alejandro Espinosa. Niños Héroes, ¿más o menos a qué nivel? Alejandro, buenas tardes, ¿me repite la pregunta, porfa? Niños Héroes, ¿más o menos a qué nivel? Yo se la contesto, señor. Ah, es pasando la glorieta de ahí los de Niños Héroes, Niños Héroes y Chapo, antes de llegar a Marsella. Donde celebran los grandes, donde celebra el Atlas. Anda, para que te des una idea. La glorieta, ¿por qué te ríes? Porque dice a los grandes y el Atlas. A media cuadrita antes de, bueno, antes de llegar allá a Marsella. Es un lugar, es un campo de comida, pero en tractores, y aparte hay un bar, entonces va a estar muy chido, va a estar divertido el lugar. Y pues sobre todo el concepto que llevamos, pues que ustedes ya les han tenido la oportunidad de asistir y que creo que no hemos defraudado. Oye, muy, muy buenas luchas, la verdad, yo asistí el otro día, ¿te acuerdas que ahí nos saludamos? Y la verdad, sí, muy buenas luchas. Sí, y hoy vamos a llevar la revancha en Super Libre. Como debe de ser en Super Libre. Así, tal cual, en Super Libre, los Guanatos para Histeria 2.0 y Crazy King. Vamos a llevarlos en revancha en la lucha semifinal. En la lucha estrella nos acompaña el Gallo, Rudy Santana, luchador sorpresa, contra, pues, Macabre, Rayman y luchador sorpresa. Oye, hay muchos luchadores sorpresa, ni un adelanto, ¿no puedes darnos? No, todavía no. Ese día lo van a ver. ¿Cómo es, Paquito? ¿No suelta prenda? ¿Mande? ¿No sueltas prenda? ¿Una no hacíamos una idea, nada? Pues es que de eso se trata. Oigan, por cierto, antes de seguir ahí con el cartel y el evento, vamos a regalar dos pases, 2x1, a la banda que dé like a la página de Capitán Lucha, de Muchas Luchas, y que nos diga, porque estamos promoviendo ahora este sencillo de la banda que nos acompaña, de la banda de rock. ¿Cómo se llama la banda y la canción? Está bien fácil. Ya en la página de Muchas Luchas también pudimos subir el link para que la puedan descargar. Y hay alguien que se atrevió a decir, y digo se atrevió porque no lo creo todavía así, que esta sería la cumbia de los luchadores de nuestros tiempos. Entonces que nos digan cuál es la banda, cómo se llama la banda, cómo se llama el sencillo. Y va a ser dos pases, 2x1, y ya ahí ustedes nos avientan los ganadores. Muy buen grupo, que me tocó felicitarlo la vez pasada. Y... Ah, sí, el señor Venegas estaba feliz con la música, ¿eh? Eso de tener las entrevistas con fondo musical de la lucha asesina, por no decir la palabra de Cuca. Sí, ajá, así es. Es genial el grupo y también su tema. No voy a decir el nombre porque lo he hecho a perder, pero vaya, vaya que tocan bien. No, y pueden ir allá a la página de Muchas Luchas del Capitán y ahí van a encontrar la información, así es que la respuesta está facilísima. Oigan, pues ahí están los pases 2x1 y fíjense que les quiero comentar acerca de la lucha... la que va a ir como tercer lucha aérea en mano a mano, Saturno para Estrella Oriental, una lucha, no estoy seguro que inédita, aunque estoy pues un tanto por ciento de que así es, pero yo creo que va a ser una de las mejores de la noche, Saturno para Estrella Oriental Junior. Fíjate qué bueno, a mí la que me llamó más la atención ese día que subimos ahí fue la de relevos mixtos, y vaya que a mí no me gustan, pero esa para mí fue la mejor lucha de esa noche. Sí, el roster de Caralucha trae muy buenos luchadores. Rayo Star, pues es el campeón supremo de Muchas Luchas. Toxin es un luchador muy duro. Y bueno, creo que en esta ocasión no vamos a quedar a deber y vamos a ofrecer ahora, metimos más luchas, van una lucha más. Entonces, creo que el espectáculo, el cover, el costo va a ser menor. Entonces, estamos luchando, pues, estamos peleando por ofrecerles lo mejor. Además, pues este lugar se presta para tener bebida y consumo mucho más accesible que en el otro lugar. Oye, una cosa, nomás una pregunta, nomás para tener cuidado con las personas, ya ves que al último recalcarles que no agredan a los luchadores, que no se metan con ellos. Fíjense que los luchadores están expuestos a todos, es algo que ellos perfectamente saben, ¿no? Y ahorita lo estaba escuchando con Kisho y con Tempo Dragon, están expuestos a todos, una mentada, lo que sea. Sí, ¿por qué no los agredan? Pero, exacto, ese es el punto. Entonces, pues también respeto ahí de parte de la gente que nos acompaña, porque sí, efectivamente, a eso van, a desestresarse y a gritar y a mentar, pero ya una agresión física hacia uno, a un luchador, un profesional, eso ya es entrar a otro nivel, y pues estamos expuestos a que en su persona, pues supere lo profesional, ¿no? Es algo que nos puede suceder a todos. Pues nada más felicitarte, y que qué bueno que están siguen haciendo los eventos, haciendo algo diferente por la lucha libre, que vaya, que hay mucha gente que nada más critica y nunca va ni a una arena, ni a un templo, porque hasta en templos hay luchas para beneficio, o un bar. Aquí la había cruzado una vez. Sí, bueno, sí. Hasta, en todos lados hay lucha libre, hasta, sí, claro. Hasta los partidos políticos llevaban lucha libre, y mucha gente que nada más se la pasa criticando, que vayan, y que si no les gusta que lo digan, ¿por qué no? Pero lo importante es que vayan y no digan, es que no traen a fulano, no traen a sutano, se los van a traer cuando puedan traérselos, cuando realmente haya gente en las arenas o en los lugares donde hacen lucha libre. Fíjate que sucedió algo importante y tenemos que mencionarlo porque como empresa tenemos que dar la cara. Sucedió en la función pasada con dos elementos que desafortunadamente las empresas grandes hacen todo lo posible porque no se presenten en empresas independientes, y yo creo, digo, obviamente no es con decir estamos por superarlo hasta hacer más que las empresas grandes, claro que no, pero que yo creo que sí empieza a correr a sonar la empresa, muchas luchas, y entonces hacen hasta lo imposible porque sus elementos no se presenten aún estando programados. Sucedió pues con Líder en la función pasada, con Keira, que los dos fueron programados en funciones grandes de sus empresas, y como les digo, pues lamentablemente, nosotros somos los que llevamos pues ahí la responsabilidad y estamos aquí dando la cara, ¿no? Y eso, no se vale hablar si no vas y visitas el lugar, la lucha, el ambiente, si no conoces, ¿no? Estamos abiertos a todo tipo de gente, así es que dense una vuelta y van a ver que hay muchas cosas que muchas luchas ofrecen, porque no solamente es la calidad del espectáculo en la lucha, muchas luchas se ha destacado por ser un concepto completo en donde ofrecemos música en vivo, donde ofrecemos una hermosa decán, donde hay un anunciador un tanto diferente, es decir, esto es todo un concepto, pues es la marca muchas luchas, aparte de los elementos que se brindan al 100% y que al final ellos son los importantes, ellos son los que ofrecen el espectáculo, las luchas, ellos son los que se dan con las lámparas, ellos son los que ofrecen grandes vuelos, los que ofrecen una clase de llaveo y contrallaveo maravilloso. Así es que los invitamos a todos este próximo jueves 18 de agosto a partir de las 9 de la noche en Puerto Marsella, Avenida Niños Héroes, número 2050, a media cuadra de la Glorieta Niños Héroes o casi esquina con Marsella. ¿Qué tal, capitán? Te saluda Paco Espinosa, hermano. ¿Cómo estás? Bien, Paco, un fuerte saludo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí echándole ganas. Oye, digo, ya tienes ahora sí que casi toda la información. ¿Qué capacidad tiene el aforo para que la gente se dé una idea? Fíjate que ahí está interesante porque son, digamos, varios lugarcitos. La lucha, ajá, va a ser en medio del establecimiento, pero son trocas de comida, los food trucks, como les llaman. Es un food truck park y además está el bar. Entonces vamos a checar exactamente cuánto le cabe, pero yo creo que igual habrá espacio para unas 300, 350 personas más o menos. Ahí está, para que la gente que tiene sus dudas de repente por haber ido en el otro concepto, pues que sepan que va a ser ahora sí que más abierto, van a tener una opción diferente, va a ser más variedad este concepto. Así es, y también hay que mencionar, pues como les digo, a nosotros como empresa y sobre todo a mí como anunciador y además vocero, que es el que me toca responder estas preguntas, pues también tenemos que ser claros, ¿no? Sí. Esta asociación de repente con el no nos permitía o no está. Bueno, ¿se está cortando? Parece que se cortó. ¿Sí, amigo? Se cortó a lo mejor. Y de la posibilidad de la gente, entonces por eso hemos decidido buscar una alternativa nueva, una alternativa diferente, pero conservando el ofrecer el mejor espectáculo y lo mejor para la gente que nos acompaña ese día. Pues mucha suerte y amenazamos con estar ahí, el equipo de Super Libre. Órale, excelente. Ahí están anotados. Muchas gracias a todos y a ver qué día nos vemos. Ahora sí, a ver qué día nos vemos ahí en los miércoles de 6 a 7, me parece, ¿verdad? Ah, sí, ese. ¿Qué te parece si este miércoles te das una vuelta? Órale, hay que ponernos de acuerdo y sí, con gusto. Puedes llevarle de acá porque Botamán está encantado con ella, por favor. Estamos, no nomás yo. Tú también. Tú también, pero sí, amigo. Si la puedes llevar, es más, llévala, si no, no hay entrevista. Es parte de lo que el concepto Muchas Luchas ofrece. Así de sencillo. Ella es parte del concepto Muchas Luchas. Oye, ¿qué te parece entonces el miércoles? Ahí nos vemos. Órale, está bueno. Ok, ahí te esperamos. El programa es de 6 a 7 de la tarde. Ahí nos vemos. Excelente. Llega un poquito antes porque Botamán es muy, muy desesperado. Ah, muy bien. Ahí nos ponemos de acuerdo y ahí estamos el miércoles. Okay. Dos pases, dos por uno para la gente que siempre está atenta, súper libre y que nos escucha. Gracias por escuchar y gracias también por asistir a la función, que también nos fue muy bien de asistencia la vez pasada. Oye, y si puedes llevar un luchador de veras contigo el miércoles sería sensacional, ¿eh? Sí, vamos a empezar a programar a ver qué elemento nos puede acompañar para el día miércoles. Ok, en eso quedamos. Órale. Ahí, Venegas. Pues muchas gracias y ahí Chava, vamos a estar dando lata. Pacos y luego Espinosas y a todos muchas gracias por el enlace y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Perfecto, capitán. Hasta luego, que estén bien, buena tarde. Hasta luego. Pues ahí está, señor Venegas, la información. Pues estoy encantado con la de Cani y con las luchas, Botamán. Ah, yo también. Platique, no sé. Pues ahí van los saludos con la señorita Jenny, por favor. Para Venegas, un saludo y un deseo de pronta recuperación para su señora madre. Pregúntale a Venegas que platique un poco del debut del Santo Junior en Tijuana, de parte de Luis Ramón Plasencia. Ah, muchísimas gracias por el saludo. Y debutó en Rosarito, precisamente, acompañada de su hijo, en contra de Rayman, un viejo conocido aquí de estas tierras jaliscienses, y otro jalisciense, el Ángel Blanco, Paquito Espinosa. Sí, pero debutó con el hijo del santo, Junior. Porque, o sea, viene siendo hijo del santo y santo, sí, Junior. Para hacerle ahora sí que los honores, como en algún momento dado, todo luchador, yo creo que tiene a su padre como su ídolo, como su, ahora sí que su alter ego, a acompañarlo y estar en ese plano, la verdad que es una bendición. Y lo decía el hijo del santo, ¿no? Digo, yo creo que es el más emocionado. Ayer también platicamos un poco con la gente que le encanta la lucha libre por allá por aquel lado y nos decía, bueno, pues recordar es vivir y hace 12 años se recordó aquella lucha del perro Aguayo, el hijo del perro Aguayo, que en paz descanse, contra el hijo del santo, en aquella pues desfachatez que tuvo el hijo del perro de quebrar. La leyenda de plata. Sí, ese reconocimiento de la leyenda de plata y después de unos días enfrentarlos en mano a mano. Yo creo que eso le queda muy, muy claro al hijo del santo, que tiene unas rivalidades con las de que les está dejando su señor padre, porque vaya, el tener el conocimiento y el camino que va a ir recorriendo poco a poco, yo creo que eso le da una pauta para que él se siga preparando, porque las críticas van a ser muchísimas, ya que ayer precisamente la gente que estaba allí decía, es que le falta, él mismo lo reconoce, que le falta al muchacho, es muy joven, y yo creo que el peso que trae en la espalda por ser el nieto del santo va a ser muchísimo. Yo creo que él se va a tener que preparar muchísimo más que su señor padre y superarlo en algunas cuestiones, quizás en mercadotecnia, pues a la par, pero sí superarse completamente en lo que es capacidad luchística, porque rivalidades va a tener por montones. Y más que no estaba programado, Paquito, estaba programado originalmente Wagner Jr., sí, pero sí. Por razones que ni siquiera el hijo del santo quiso mencionar, no asistió, y el promotor le recomendó, ¿y por qué no debuta tu hijo? O sea, el hijo del santo, el santo junior. Se vendría siendo el nieto del santo. El nieto del santo. Por eso digo que le llovió, o sea, con esa bendición, porque presentarse así, con ese debut con su señor padre, o sea, no a cualquiera le sucede, porque hay algunos que lo han hecho de alguna manera la presentación, y ya vaya el debut, pero la verdad es que algunos otros no les ha alcanzado para hacerlo, como el hijo del solitario que no conoció a su señor padre, vamos, no le alcanzó para debutar con él en un ring. Tampoco el hijo del santo pudo luchar al lado de su padre, no. Únicamente lo presentó con traje, dijo, aquí está mi hijo, a la afición, pues, ahora que él tiene la oportunidad de debutar a su hijo, al nieto del santo, vaya que debe de ser algo emocionante para él, en su gira del adiós, por cierto, que está realizando el hijo del santo. Sí, vamos a tratar de hablar con él la próxima semana, porque, digo, sí es meritorio lo que está haciendo ya, digo, una es el debut de su hijo, otra es pues que por cuestiones ya de salud más que nada se tenga que retirar de la lucha libre, porque vaya, la lucha le ha dejado varias lesiones y delicadas, no cualquiera cosa. No, y por ejemplo los topes, que él sí los hace como debe de ser, con la frente por delante, y eso le ha costado lesiones en su columna vertebral. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del Martes de Glamour, donde hubo un torneo cibernético para encontrar retador al Campeonato Nacional Ligero. Y un Mercurio, señor Venegas, tú no estuviste presente, Alejandro, pero tú, Paquito, sí, que merecía ganar. Según nuestro punto de vista, era el retador oficial, pero le ganaron al final. Un Mercurio que lo decíamos y desgraciadamente no sale ni para la televisión. Qué entrega, buena lucha, ¿no? La verdad, ¿no? Se entrega totalmente. Digo, de alguna manera, pues a Fantasy se le notaba hasta... Nomás estaba cazando, sí, lo vimos, sí, lo observamos, ¿verdad, señor Venegas? Era como el típico cachamoscas. Vaya, el batracio que está nada más para esperando que se mueva y pum. Y así lo agarró, desgraciadamente, digo. Y ahora tiene que enfrentar otro técnico como Eléctrico, que es el campeón. Esto me parece que es una mera oportunidad para Fantasy. Le cayó del cielo, pero la verdad Mercurio se lo merecía porque lo hizo completamente todo a su favor. Y, desgraciadamente, al final. Y no. Tan buena lucha fue que en CML Informa la pasaron, ¿eh? Esa lucha al buenísima. Final la pasaron, ¿eh? Sí, sí, ahí sí. Se escuchaba tu voz y la de nuestro compañero, ¿cómo? Manuel Cedillo. De fondo, muy bajito, le bajaron, pero tan buena fue la lucha que la pasaron ahí, ¿eh? Y es que se vio precisamente lo que Mercurio traía, esas ganas, ese deseo, y lo dijimos abiertamente, vaya, este es el gallo precisamente como para enfrentar un Eléctrico que, vaya, también tiene esa capacidad y sería un luchonón. No demeritar el trabajo de Fantasy, pero no sé si ustedes lo vieron, hasta pasado de kilos sí, andaban. Claro sí, sí, estaba. Sí, si hubiera sido rudo, hubiera sido oportunista, pero como es técnico. Sí lo es. Es no, oportunista, o sea, esperando la oportunidad como con colmillo. Pero como es técnico, es mañoso, es nada mañoso, más. Mañoso. Y, pero bueno, ganó bien. Vamos a escuchar a Mercurio, ¿no? Lo que nos dijo. Así es. Estamos con Mercurio, que vaya lucha esta noche. Sí, no, muy complicado. Los rivales muy fuertes y pues al final de cuentas nos quedamos en la final. Yo creo que Fantasy es un luchador completo que también se merecía el triunfo así como yo, pero desafortunadamente caí ante un grande, ¿no? El ganador fue la gente. Nosotros decíamos en la transmisión que el Fantasy estaba nomás cazando. Sí, sí, no, ya me trae. Desde que me quitó la máscara traemos una rivalidad ahí pendiente. Entonces, esta final otra vez demostró que trae agallas y vaya, hay que prepararnos más para a ver si se logra un duelo de máscara contra cabellera. Pensamos que eras el vencedor, hombre. Sí, hombre, no, pues desafortunadamente en cuestión de segundos es cuando uno... De repente cae, pero estoy orgulloso de que la gente haya salido contenta con esta función y con este espectáculo que dimos nosotros. ¿Algo que le quisiera al público de Guadalajara? No, pues muchas gracias. Gracias por el apoyo a todos ustedes, por la entrevista. Y un saludo para toda la gente de parte de Mercurio, el rey de Chutarustay. ¡Sobres! Pues ahí está lo que dijo Mercurio, señores. ¿Cómo ven? No, y un Fantasy que, como él lo dice, ya lo trae, pero yo creo que la verdad, digo... No por demeritar el trabajo, como lo digo, pero se hubiera visto mejor la lucha de campeonato con Mercurio. La verdad, se entregó bastante. Hizo el gasto. Y sí, digo, es un Mercurio que pierde la máscara, pero no así la capacidad. Por la entrevista, y un saludo para toda la gente de parte de Mercurio, el rey de Chutarustay. ¡Sobres! Pues ahí está lo que dijo Mercurio, señores. ¿Cómo ven? No, y un Fantasy que, como él lo dice, ya lo trae, pero yo creo que, la verdad, digo... No por demeritar el trabajo, como lo digo, pero se hubiera visto mejor la lucha de campeonato con Mercurio. La verdad, se entregó bastante. Hizo el gasto. Y sí, digo, es un Mercurio que pierde la máscara, pero no así la capacidad de estar arriba de un cuadrilátero con los minis, que todos a la par, vaya que tienen esa capacidad, ¿eh? Y nada, estaba escrito porque Botamana y yo estábamos queriendo adivinar quién era el favorito, y fíjate que ni cerca estuvimos. Porque había gente de mucho nombre, como Shockercito, y tiene esa escuela, ese pundonor que le hace falta precisamente a muchos que son de las estrellas, por decir, estándar, y que Mercurio, la verdad es que me dejó con un buen sabor de boca, desgraciadamente al final, pues lo cazaron, lo cacharon. Sí, hombre, pero fue buena lucha. Y se está reinventando con este personaje de Chuntaro Style. No, muy bueno, bien. Aparte de sí, el también. Costadito que decía Emanuel algunas cuestiones y pues nos da risa, ¿no? Digo, pero buen luchador, ¿eh? No demerita el trabajo de luchador, claro. Digo, el que haga sus movimientos, al contrario, ¿no? Yo creo que es para eso divierte. Pero cuando lo ven en la capacidad que tiene, mis respetos. Mis respetos, la verdad, está en buen nivel. ¿No? Y más, siendo de Monterrey, que vaya que hay una crisis de lucha libre allá, para que vean que en Monterrey sí hay buenos luchadores, y el ejemplo aquí está con con Mercurio. Bueno. Y el reconocimiento de Manuel es que dice, es que es de los únicos que saca su camisa de Monterrey junto con... Sugey, dice. Es bueno. De los únicos. ¿Y en qué te fijas? Vamos a lo que va a ser. Vas a ver cómo va a desplazar a tus técnicos. No, vaya que... Le atinaste. Muy bien, sí, quedó, muy bien. Pero pues al final no le dio. Saludos. Esto ya lo hicimos camarada y la otra vez estuvimos platicando con él. Muy buena onda. ¿Ya hay foto con Botamán? Sí, cierto? Ya hay foto. Él la quiso. Yo no quería, pero él dijo... Ay, oye, porfa, y tú me dices, me etiquetas, no seas madre. Sí, así dijo. Oye, y en la lucha siguiente, lucha se enfrentó... Corleone, Atlantis y Valiente, que también fue buena lucha, la verdad, debió ser la estelar esa lucha, comentábamos Venegas contra Bucanero, Cavernario y Hechicero, buena lucha, la verdad. Mejor que la otra. Sí, la sí, verdad, sí. Y vamos a escuchar, ¿qué te parece a Rey Bucanero, que ya nos comentaba del duelo de cabelleras con Super Crazy, ya se hizo oficial, ahora sí, ahorita vamos ya, a hablar de la lucha de aniversario, pero la verdad, muy buena lucha, estabas desesperado, Paquito, tú ahí, Tommy, te vimos, pero bueno. Tome fotos, sí. Tomándose fotos, estabas con todo. Porque dijiste tome, la gente puede pensar otra cosa. Agua para la garganta, es que está narrando, es cansado. Y tú diciendo que estaba tome. Fotos, vamos a escuchar a Bucanero. Amigos, estamos con Rey Bucanero, que vaya lucha esta noche. Sí, sin duda alguna fue un buen encuentro, acompañado de un gran tapatío que es el Cavernario. Y también de un gran luchador que es el Hechicero, enfrentando al señor leyenda que es Atlantis, ¿no? A Marco Corleone, que es el atractivo de todas las chicas. Yo no sé por qué todas chicas, si me tienen a mí, yo no sé por qué lo hacen con él. Y al Valiente, que también, sin duda alguna, es uno de los mejores físicos que tiene el Consejo. Yo creo que viene muy completo. Fue un evento fuerte, una lucha fuerte, y pues el sabor de boca que se lleva el público, yo creo que fue muy favorable y muy bueno. ¿Qué te pareció la entrada esta noche? Bien, muy bien. Eso quiere decir que está bueno el evento, bueno el cartel, bueno los programas, todos participamos bien, el público participó, qué bueno que vengan a ver la lucha libre aquí en Guadalajara, y qué bueno que ya vamos otra vez a reventando las arenas, ¿no? Porque no nada más ha sido aquí, ha sido en las diferentes arenas que tiene el Consejo Mundial Lucha Libre, ha estado el público más prendido, más emotivo, y el resultado es ¿no? Las buenas entradas, gracias a todo el público de Guadalajara. Viene retomando vuelo la TGR. Sí, sin duda alguna, los terriblemente guapos, ahí estamos, de Choker, Terrible, Bucanero, queremos un evento de una oportunidad por el Campeonato Mundial de Tercias, esperemos que se nos dé aquí en Guadalajara, estaría bastante bien hacer una lucha de campeonatos aquí en Guadalajara, me gustaría mucho ganar ese cinturón. Oye, una lucha importante viene para ti próximamente. Hay un pique allí, todavía no se ha definido nada, todavía no sé, hasta que, ahora sí que el agente de programación acepte el reto que nos hemos dado, Crazy, Super Crazy y el servidor, pero directo por las cabelleras. Yo tengo dos campeonatos mundiales, pero él quiere una lucha de campeonato, pero yo quiero directo las cabelleras. ¿Tú dices que los de la Liga Elite no vengan a brincar aquí al Consejo? Sí, que no vengan aquí a querer apantallar. Los de la Liga Elite, ¿quién son? Son puro mundialmente desconocido. Super Crazy es un luchador que se hizo en el extranjero. Reconozco, es muy buen luchador, por eso me gusta enfrentarme a ese tipo de luchadores, pero no venir aquí a mi casa a quererme humillar. Porque ya le quitó la cabellera a Felino, por ejemplo. El Felino ya está viejo, ya por eso abusó de él, pero se va a enfrentar con un verdadero luchador como lo es Bucanero, y se lo he demostrado. Todas las encuentros que hemos tenido le he puesto totalmente y absolutamente en su madre. ¿Sería en el aniversario del Consejo Mundial o la Liga Elite? Esperemos que sea este evento donde él quiera. Si él se siente más tranquilo y más cómodo allá en sus eventos de la Liga Elite, pues puedo ir a partirle su madre ya también, ¿por qué no? Pero a mí me gustaría mucho que fuera en el Consejo, ya que se viene la fiesta de la lucha libre, la gran fiesta, y me gustaría ser parte de ese gran evento. Pues felicidades y seguir adelante, Buca. Gracias, vamos a echarle ganas. Gracias. Pues ahí está, como ven al Buca, que le quiere partir su M a este Super Crazy. A ver, Paquito, antes de ir a la pausa rápidamente, tu favorito para ese duelo. Super Crazy. ¡Ah, no manches tú, señor Batú! Sin miedo. Miren, en el papel, yo creo que Rey Bucanero. ¡Ah, ya! Los dos son rudos. Yo creo que Rey Bucanero. ¿Tú, Senta Jenny, usted? Rey Bucanero. Yo también, Rey Bucanero. Y tengo una... aquí con una... discrepancia con el señor Venegas. No es buen luchador, Super Crazy. ¿Cómo no va a ser buen luchador? Oh. WWE, New no, Japan. Yo estuve hablando con una leyenda Mexico viviente y me dijo, tuvo suerte. Que no, sí. Su carrera hizo en el extranjero. Es un luchador con suerte. Y es tan válida como haberlo hecho en México. Es un luchadorazo. No, lo vas a ver. Luchadorazo, no. Luchador. ¿Y por qué peló al felino? Ah, porque está viejito, no es de Zapucanero. Mira, Venegas. O sea, estás diciendo que ya no sirve el felino. No. Dije que el Super Crazy no es el luchadorazo que ve el señor Venegas. Claro que lo es. Guatamán, yo quiero decirte algo. A ver, si el no señor, digas que en el papel. El señor Venegas tiene una admiración desorbitada por todos los luchadores que pisan la New Japan. Como que todos los extranjeros, como que es medio malinchista, como que todos los que vienen de allá, ya el mejor y todo. Aquí en México también hay con Bucanero es mil veces también, mejor que Super en México Crazy. También hay luchadores que tienen la casta que tienen todo. Es mexicano y ahí te Tulancingo. Por eso, pero te estoy diciendo que todos los que pasaron por la New Japan, ya por eso los las tres todo. Mejores empresas del mundo son WWE, Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan. Aquí todo me extraña. Ya tuvo las tres. Imagínate qué tipo de luchadores. Me extraña que Super Crazy digas que es mejor que el Buca. No puede ser posible. Mira, simplemente te vas a decir algo. No me digas en el papel, ¿eh? No, acá ya lo tengo yo anotado. Simplemente, Super Crazy sí tiene y pesa mucho en un cuadrilátero. Está hecho a base de golpes, a base de técnica. Y algo muy importante, no está lesionado como está lesionado el Bucanero. No, pero el Bucanero está... ya incluso para poderse... desplazar en el cuadrilátero, renquea un tanto. Nah. Y esa puede ser un arma mortal para precisamente, si tú crees que Super Crazy no puede acabar, pues no, vamos a verlo. No, ahí no, está algo, yo creo que Bucanero. Algo que observamos con el Carlos Rodgers, que fue quien perdió la cabellera, es que tenía tiempo de arrastrar una pierna, y por eso lo vimos como el perdedor de este torneo. Te apuesto una comida que ganas, Bucanero, piénsalo, tienes para pensarlo. Lo voy a pensar. Muy bien. Apuéstale unos calcetines y se avienta luego. 36-13-27-27, 36-13-30-88, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva, no te arrepentirás. Solo por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Thank you. haces, amigo? ¿Qué tal si estamos? ¡Avísame! ¡No! ¿Qué vas a ver de lucha libre? ¡Ah! ¿Dices que no sé de lucha libre? ¿No has, nunca has salido de la arena Coliseo y de la Jalisco? No, ¿qué pasó? No les hagan caso. No conoces otra arena, menos vas a conocer internacional. La. ¿Ya cállense? Bueno, muy bien. ¿Tenemos saludos, señor? No, señor, ya tenemos los ganadores de la arena Coliseo, porque son un montón. Pégase bien el micrófono, por favor. Pégasele bien. Aquí estoy. José Luis Rodríguez, Manuel Uribe, Margarita Zúñiga, Luis Villaseñor, Brian Alejandro, Rafael Dávila Zapata, Emanuel de Jesús Guzmán Ávila, Joan Rodríguez, Raúl Esquivel Becerra y Guillermina Ángel son los ganadores para hoy domingo. Y recuerden que todavía tenemos boletos para el martes, así que anótense, todavía hay tiempo. Yo tengo saludos. A ver, rápidamente. Saludos para mis amigos Botamán y Paquito Espinosa, de parte de la banda del Sopilote Vengador. Ah, saludos. ¿Quién es mejor, Sopilote? Y muy buena lucha libre, la de las minis. Ah, muy bien. Excelente. Y otro saludo, bueno, un comentario. Las entrevistas son buenas, pero me gustaría más información como AAA y la lucha elite. No se enojen, ¿no? No nos enojamos. No, sí estamos. Me encanta cuando hablan de luchadores de antaño, recuerden el personaje de Alcatraz, son de los mejores. Alcatraz, que era comentarista, de hecho, de con su máscara Imevisión, negra con como barrotes. Eso, correcto. Sí, sí, sí. No barrotes, barrotes. Sí, sí. Esto fue de parte de Sandokan Díaz. Muy bien, Sandokan. Saludos al indio Cherokee, que el otro día estuve platicando con él, a ver cuándo viene al programa, gran amigo de Super Libre. Aunque anoche no tuvo una lucha. La lengua, Chero, pero bueno. Anoche iba a disputar un campeonato, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a escuchar rápidamente para que hablemos del cartel aniversario del ganador de hace 8 días, Johnny Dynamo, que ganó. No, pensamos que iba a perder, yo pensaba que iba a perder. Yo ni en, las, no, en la más remota sueño lo hubiera pensado que Juanito Dynamo ganara. Que fuera el ganador. Sí. ¿Tú qué pensabas? Agarré el puño de Grinch y dije, no, si las tiro van a decir que de por sí ya me traen. Bueno, vamos a escuchar a Johnny Dynamo, ¿no? A ver qué nos dijo. Superlibre, estamos en el vencedor de este torneo. La verdad, dinos, ¿cómo sentiste la lucha, Johnny? Mira, primero que nada, muchas gracias. La verdad, fue una lucha muy dura, muy difícil. ¿Por qué? Porque me enfrenté a unos luchadores que ya tienen una recorrida, mucha experiencia. Pero la verdad es una experiencia nueva. Y como lo dije en la entrevista, la escuela tapatía tiene de qué hablar. Y aquí están las pruebas. Le gané a Carlos Roy, a pesar de que me ganó en dos ocasiones con foul. Pero muy contento, la verdad. Oye, al quedarte tú y el Jackie contra dos luchadores de experiencia, ¿qué significaba? La verdad que sin palabras, ¿eh? Es una experiencia muy bonita, como te lo vuelvo a repetir. Es algo muy duro de explicar, porque es, pues la verdad es algo, una batalla muy difícil, muy dura, al ver que se quedan dos luchadores con mucha experiencia, pero como lo repetí, sin miedo y con ganas de sobresalir, salir adelante, aquí estamos y aquí están los resultados. ¿Es tu primera cabellera que ganas o ya habías ganado alguna en otra ocasión? Es la primera cabellera que tengo aquí en la empresa, que gano aquí en la empresa. Pues más feliz debes estar, ¿verdad? Claro que sí, es algo inexplicable, es un gusto, una alegría enorme y agradecido con todo el público, que sin el público y sin el apoyo de la gente no hubiera sido posible esto. Se los agradezco mucho. ¿Algo que quieres decirle al público de Super Libre? Pues muchísimas gracias por el apoyo de Super Libre, de toda la gente, no nada más de Super Libre, de toda la gente que está pendiente de mí en las redes sociales, la gente que está aquí presente, mil gracias, lo que puedo decir. Que venga más triunfos de esto, ¿no? Claro que sí, esperemos y esperen lo mejor de mí, vengo con las pilas al CIE, vengo con las pilas recargadas y quiero más triunfos de estos, más cabelleras, más caras, campeonatos, lo que venga, adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo para toda la gente de Super Libre y para todos los aficionados. Muchísimas gracias. Pues ahí está el ganador, que la verdad se vio bien, ¿no? En una lucha que no esperábamos ese final, ¿eh? Bueno, esperábamos el perdedor, que lo adivinamos Paquito y yo. Tú adivinaste al revés, tú adivinaste el ganador. Y fue muy buena lucha, vamos, estaban nerviosos hasta el último, cansados, porque fue largo, fueron alrededor de 40 minutos, y el nerviosismo, los golpes, sí, mira. Y sobre todo el público, que estaba muy prendido. Primero salió Mr. Apollo, después Javier Cruz Jr., después Randy, después Ébola, después el Jackie, después Exterminador, y al final Carlos Roy con nuestra Johnny, ya sabemos el resultado. Eso es lo que pasó hace 8 días, Paquito Espinosa. Efectivamente, yo creo que la gente es la que se debe de dar cita los domingos también, porque ya vieron el entradón que hubo el martes, sí, vaya que no. Sí, y la gente que ayer veía la televisión, el cual, pues sí, estos martes están respondiendo ahorita, pero no hay que pegar de gritos en el cerro, porque hay que saber que esto se hace en las temporadas de vacaciones, sí, que es cuando la gente se viene, porque ya después entran a la escuela. En octubre baja. Y empieza a bajar un tanto. En octubre pega bastante por las fiestas famosas estas de las fiestas de octubre de Guadalajara celebradas en Zapopan, que ya no entiendo nada, pero así son. Oye, Paco, pero reconocer algo, que es verdad que en vacaciones aumenta la cantidad de público, pero este año yo creo que ha sido el mejor en muchos años. Yo creo que hay muchos factores que influyen, la entrega de los luchadores primordialmente, creo que la televisión ha traído un gran beneficio a la lucha libre, porque sí, claro, está difundiendo, está llegando a más gente y está trayendo públicos nuevos, que eso es lo que enriquece, porque cuando solamente está el público que ama la lucha libre, pues ese público conforme vayan pasando los años va a ir acabándose. Es muy importante el estar trayendo público nuevo, mucha gente critica los martes de glamour, que dice, ay, no saben de lucha y todo, pero vaya, yo pienso que es una forma de traer público nuevo, que a lo mejor vienen al relajo, a la fiesta, a lo que sea, pero hay quienes se quedan, quienes ven algo nuevo, se enganchan y se quedan, y creo que la televisión está ayudando mucho para esto. No, bastante, yo creo que la gente que me lo recomienda, digo, el saludo y demás, por hacerse presentes, es un beneficio el que le ha traído precisamente a la Arena Coliseo, y un buen acierto, y sí, vaya que la gente, pues la toman a la gente de abajo y salen en sus tomas para poderlos presentar, y eso es lo válido que tiene, ¿no? Y yo, como lo he dicho, como que luchadores se entregan un tanto, solo que sí me hacían una observación, hay luchas muy rápidas que han ido de lo así, o sea, el martes la estelar, Paquito. Sí, por Dios, o sea, y de repente tú dices, bueno, la gente ve eso, esas luchas las ve en la televisión. Yo he hablado y he dicho, bueno, pues de alguna manera sugerir que se dé también oportunidad, por ejemplo, la lucha de los minis, que la gente la vea aquí en Guadalajara. Gran lucha. Que se pueda llevar a cabo. Son cosas que se tienen que ir haciendo para mejorar. Yo creo que la gente, yo por eso lo insisto y lo digo siempre, véngase mejor, porque en vivo lo va a disfrutar. Porque hay gente que de repente viene a ver a su familiar, por decirlo de alguna manera, y me reclaman luego porque no sale en la televisión. Es que yo no manejo ese tipo de cosas. Yo sé que la estelar y la semi las va a manejar precisamente la gente encargada. Y es que sí, de repente son muy rápidas, son flashazos que me reclaman, oye, la lucha ya se acabó y hay más comerciales que lucha. A ver, es que yo no, eso está ajeno a mí. Yo no produzco. Sí, o sea, eso está ajeno a mí. Pero vaya, entonces yo les digo, no, yo no me enojo, simplemente te recomiendo que vayas y entonces las veas allí. Sí, ¿no? Y la verdad, pues, para muestra un montón, el martes, como decía Venegas, la lucha estelar debió haber sido la de Corleón, y con eso la gente se vio feliz, ¿eh? Es que se entregaron completamente. Y la alcarístico, la primera dos muy rápidas, y la última caída muy... Las lesiones mermaron. Pues sí, pero no se vale, digo, no, porque de alguna manera, tan rápido, y dejar la y tercera, la gente vino la por ver la caída, sí, muy larga y muy... vamos, ¿cuántas veces falló Eucarístico para subirse a la cuerda? Dos veces. Entonces ya al último, como pudo. Eso fue algo que incluso, pues no me dice nada, pero pues yo estoy narrando lo que está pasando y lo que está dándole ese auge. Pero vaya, no lo puedo estar lacerando completamente porque es una transmisión para televisión. Yo tengo que estar dentro del papel que me corresponde para poder hacer que la lucha brille. Sin embargo, la gente sí reclama, y la gente que sabe y la gente que conoce. Digo, yo no porque les diga, pues ve, no estés criticando, ven a la arena, y no, simplemente que sí vengas y goces de la lucha libre como tal, porque la lucha de los minis fue una entrega enorme, hemos visto la lucha de damas también que se entregan, y muchas veces no aparecen en la televisión. Pues ojalá hagan algo como tipo lo está haciendo Elite, de guardar esas luchas y después ponerlas más adelante, o hacer resúmenes, aunque sea, para darles oportunidad a estos luchadores. Yo di algunas sugerencias y yo mejor me quedo con mi riñón madreado. Mejor otra. Regresando, vamos a hablar del aniversario de la Arena México. Vamos a hacer una pausa, me quedo, sí, Paquito. Así es. Y 36-13-27-27, 36-13-30-88, la última pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Habla Ricardo Anaya. Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Ándale, mija, entra a la casa. Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal. Estoy terminando el dibujo, ma. Es mi tarea. Ma, se me mojó el dibujo. Y nos puede ir peor si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno y crezca el arroyo. Durante las aguas, mantente alerta. Acude a tiempo al refugio temporal y lleva lo necesario. Alimento, agua y los papeles importantes envueltos en plástico. Infórmate en www.gob.mx/protección-civil. CEGOB, Gobierno de la República. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOB 2016-019-7PS06. Hola, les habla su amigo el travesti para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el travesti. Un beso para todos. Bye. Rápidamente regresamos, tenemos saludos y un saludo a René que... bueno, ahorita no es el dueño, ¿eh? El gato mayor de la arena, Jalisco. Tienes razón, Paquito. Oye, quedó de traer a los invitados de lujo. No me digas. A Lismar Jr. y a Bobby Lee Jr. Bueno, pero o sea, te avisó, ¿no? No me avisó nada. Te avisó que se lo atravesaron, que se le atravesó algún... ¿Qué pasó con el señor Carrillo? Pues las mochilas ahorita están en demanda, Botamán. Yo creo por eso. Señor Carrillo, una llamada de perdida para ver qué pasó. No, ¿qué? Si de perdida va a llegar, No, ya no, ya no, mucho. Pero bueno. Bueno, señor Carrillo. A lo mejor se lo atravesó, digo, se le atravesó algún imprevisto. Una sorpresita, ahora fue la sorpresita. Esa fue la sorpresa de esta semana. Siempre hay sorpresas en la Jalisco. Muy bien. Cita Jenny, saludos para irnos ya. Dice, saludos a mis amigos de Super Libre de parte de Sergio Gerardo Sandoval, integrante de la banda del Sopilote. Saludos, saludos. Y la lucha estelar estuvo muy malita. Malísima. También dice Valentín García Medina, saludos desde el Meritititititito Tonala. Saludos, me pongo de pie. No, Pati Soto dice... Le hablabas de ellos y que digo que te caían y ahora ya. Pati Soto dice, saludos a todos en cabina. Y saludos a Paco Espinosa, dice, de parte de Rosa Isela, que le mande saludos, por favor. Saludos, saludos, claro que sí. Es todo, con, es todo. Muy bien. Todo. Pues vámonos rápidamente a hablar del cartel. Pues, hablar precisamente del Consejo Mundial de Lucha Libre, como ya lo decíamos hace rato, que va a hacer alianza con Ring of Honor. Esta, vaya, alianza que se va a hacer, y aparte con New Japan, vaya, tiene algo muy, muy bueno. Vamos a ver qué es lo que se puede gestar, porque ya en el pasado 16 de julio estuvo Stuka, que fue el primero que ya estuvo relativamente participando, y Dragon Lee, que lo hará, también estará el 30 y el 1 de octubre, o sea que va a estar muy bien esta alianza. Matt Taven será el primero luchador en venir a la empresa como parte del acuerdo que tienen, y yo creo que esto entre la New Japan, Raw y CMLL nos puede traer muy buenas luchas. Estamos hablando de la empresa más importante independiente en la Unión Americana, la empresa que sale en la película de Wrestler, el luchador. No sé si la recuerdan, esa es la empresa. Aunque Alejandro haga su carita de... ¿Qué es eso? es que viera la cara de Venegas cuando habla de... A ver, habla, vive la empresa. ¿Cómo se te ilumina la mirada? No, ¿cómo? Déjalo ser. Los pues corazones es que aquí empiezan a estallar, ¿tú? Empieza, cuando hay pasión, precisamente por algo, se nota, sí, bien, se nota cuando hablas de... Y bueno, para decir también a la gente que para el próximo 83 aniversario, las luchas serán las siguientes. En la lucha estelar ya está pactado, máscara contra máscara entre Dragon Lee y la máscara. ¿Favorito? Dragon Lee, obviamente. Dragon Lee, obviamente. Yo digo la máscara. Le lleva mucha experiencia a Dragon Lee. Yo voy con Dragon Lee. Mira, está bien. Yo coincido, Botamán. Yo coincido, Botamán, en que la experiencia de la máscara es un factor importante, pero yo creo que Dragon Lee tiene algo que lo va a hacer salir adelante. Por eso, lo que tiene. No sé si lo viste en esta lucha. Sí, claro. O sea, excelente. Dragon Lee con todo, porque más, sabía que precisamente lo iba a atacar la máscara así, de esa manera, ¿no? El claro. Más joven en protagonizar un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿22 años? Nada. Aunque más. Ya hay desertores que ya sabes, ¿no? Que sí, luego dicen que les están regalando y que no sé. Ahí vamos a verlo, vamos a verlo. Para que hablar. Es lo que te... No, mira. Eso después, después en la semifinal por el campeonato nacional de tercias, no de tríos porque luego se malinterpreta, Místico Volador y Valiente contra Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero. Pierden el Dream Team pierde. Yo me quedo con los guerreros. Ganan los técnicos implacables. ¿Tú? Voy guerreros. Sí, mira, ¿no escuchaste a Volador en la entrevista que le hicieron? Bueno, si perdemos, se deshace. El... Ah, ya como diciendo, eso, no le importa entonces. Viejo, ya, o sea, pues si ya no quiero. Pues, no, y, ¿no? Y el valiente le dijo, mira, pues aunque parezca que no llevamos buena relación los tres, pero vamos a luchar con todo. No, yo pienso que ya, hasta ahí termina. Hasta ahí fue la era. Y bueno, en la lucha especial, Negro Casas, Felino y Bárbaro Cavernario, nuevamente en un aniversario, van a enfrentar Atlantis, Carístico y Máscara Dorada. Buena, o sea, lucha. Buena lucha, ¿no? Esperemos que sea como tal. Técnicos. Y en la lucha de cabellera, Super Crazy contra Rey Bucanero. Ya lo dije, 1000% Rey Bucanero. Bucanero. Bueno, pues loquito ustedes... de Tulancingo. Ya te dije, piénsate, si quieres perder una comida, estamos mano a mano. Apuesta de unos calcetines y no, da, como si se avienta. Ya, vámonos a la lucha. En la segunda lucha, Shocker, Mephisto y Hefesto contra Máximo Stuka y pues también Marco Corleone, que ya es parte de... Y en la lucha femenil, Dalis, Zeuxis y Amapola para enfrentar a Marcela, Princesa Suheit y Lluvia. Todo esto el viernes 2 de septiembre. ¿Va a ser Paquito o no? Hay que estar allá, Botamán. Sí, sí, apreciense. A ver, vamos, ya estamos haciendo y volteando todos los santos de cabeza para sacarle lo que traigan en la alcancía. Oye, Botamán, ¿y no está tu hijo o tu preferido, el Toro Blanco Rus? ¿Por qué? No. Él a otro evento mejor. Alguna gente hasta le dice su amante. No. Luchístico, luchístico. Luchístico. O sea, ya vi en las redes sociales. ¿Tú no amas tu tipo de lucha? No, yo no amo nada de él. Simplemente somos amigos. Amigos, cierto, si no se acuerdan tu nombre. Ayer hablamos con él, anda en Estados Unidos ahorita. Anda luchando en Estados Unidos. Ayer tuvimos una plática en la tarde. Algo hay ahí. Oye, ¿cómo en la tarde? ¿Pues que no andabas en Mezcala de la Asunción? No, oye, por cierto, no pude ir. Es un saludo a Ringo Mendoza. Ayer me habló, compañeros, preguntándome, diciéndome, ¿a qué horas llegan? Y también le mando un saludo muy fuerte al Cachorro Mendoza, que también anda aquí por Mezcala de la Asunción. ¿Sabes quién anda ahí, compañeros? La señora del que llevó con la moto, ¿se acuerdan? Ahí en el malecón que conocimos. La que nos llevó postre. Esa. Estuve también platicando con ella y con Ringo. Y Cachorro me dice, mira, te quieren saludar, Ringo. Y Cachorro dice, oye, no van a venir aquí, Ringo ya está esperando. Pues no, digo, ahora hay muchos enfermos, que la mamá de Venegas, que ya está mejor. Tu mamá, oye, por cierto, ¿tu mamá cómo está? Mamá, muy bien, estuvo internada el domingo pasado, pero ya salió desde el domingo pasado, como a las 12 de la noche le dieron de alta, y bueno, ya está recuperándose. Qué bueno, también le dije a Ringo que la gente allí también estaba un poco delicada de salud, te mandó saludos. Sí, también a mí me metieron al centro médico 2 días. También la mamá de Paquito, y ahora Paquito también. Y era, total que... Y de hecho, fíjense que este comentario que dice Raúl, dice... Oigan, pasé por la arena Coliseo, ¿qué onda con la lona que está en la arena? Que si ahora les harán una limpia a los luchadores junto con los de cabina. Sí, yo creo que sí. Es un evento que será el próximo 3 de septiembre, Nana Callistar, que ya lo anunciaron también en televisión. Pues yo no sé de qué se trata, mucha gente también me decía, oye, ¿qué va a ver o qué? Dije, no, la verdad es que yo desconozco, simplemente el anuncio está y punto, ¿no? Sí, bueno, pues después de esto ya... Pues nos vamos ganadores de nuevo, cita Jenny, por favor. Así es, para el día martes. No hagas cosquillas, Alejandro, no hagas cosquillas. Es que me da risa porque yo también estoy viendo la lona, hasta ahorita que vi el mensaje dije, oye, sí es cierto, es algo así como de horóscopo, si leer el futuro. ¿De Durango? Limpia. Si va a haber limpia. Que se limpie todo. La mala vibra. Que haya limpia, que se vaya la mala vibra. Pero tiene una suerte. No, es que... Oye, de estar tragando bien y de repente, ¡pum!, me brotó aquello. No comas tacos de cáncer. Oye, no. Algo me hicieron. Tenemos los ganadores para el día martes. Valentín García Medina y Sergio Sandoval son para el día martes. Los ganadores para hoy domingo, José Luis Rodríguez, Manuel Uribe, Margarita Zúñiga, Luis Villaseñor, Brian Alejandro, Rafael Dávila Zapata, Emanuel de Jesús Guzmán Ávila, Joan Rodríguez, Raúl Esquivel Becerra y Guillermina del Ángel. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, y que se mejore. Muchas gracias, ahí vamos. ¿Nos va a acompañar en la tarde? Sí, creo que sí, vamos a ir. Es que tengo tú que mandas, preguntar tú a mi manejador. Tú mandas, tú nomás y le vamos y ya. Tengo que preguntarle a mi manejador. Si ay, ya. ¿Cómo manejador? Hasta te maneja, ni que fuera mucho de vendido. Me sonó otra cosa, ¿cómo que manejador? Ya no empieces. O sea, ¿qué te digo, amigo? Mira. Como si fuera si fuera muñeco de ventríloco, ¿o qué? ¿Le mete la mano para hablar? No creo, ¿verdad? Bueno. Saludos al señor Eddie Monster, muchas gracias. ¿Cómo ves? Al señor, gracias. ¿Ahora no metió a los niños? ¿Los tiene castigados o qué? Ah, va no, para... ¿cuál se están preparando? Están ahí afuera, pues, sí. Están esperando a su papá Venegas. Sí. Alejandro, pues bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias, no, muy contento de estar aquí los domingos de Super Libre, domingos de Lucha Libre, la verdad que muy feliz y un honor para mí estar aquí en Super Libre. Paquito Espinosa, no sudes, ¿por qué sudas? No, simplemente me acongojo, pero bueno. Ya estamos prestos para poder estar en la tarde y llevarles esta lucha donde ya los sinalocos ya dijeron. Venimos con todo y volvemos a retomar el camino. Gracias, señor Venegas, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad no lo esperaba. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, compañeros, y sobre todo la gente que nos escucha cada semana. Síganos escuchando. Ya hay otras opciones como... ¿Televisión? Televisión, el próximo miércoles, 6 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde por www.gemedios.com, porque si no acá los señores me regañan. ¿Y quién va a estar invitado? Pues el elenco de Muchas Luchas. Es correcto. ¿No? Con Toya de Can, esperemos. Exactamente. Tenemos unas... ¿De cuartes, unas costillitas o qué? Unas costillitas de... ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿Dónde fuimos? Al aniversario Super Libre. Al Punto Wins. Punto Wins de Sierra Madre. Sierra Madre 256. Ah, 8, ¿no? 258. Ahí está, ¿no? Señor Venegas. Ese Venegas es bueno para las menciones. No, apúntenmelas. No, mano escrita, no, porque si no, no la entiende. Y las direcciones también. También. Gracias a todos. Prometemos volver a las 6 de la tarde en vivo y directo. ¿Sí, es correcto? Así ya es. Me voy, ya me despido. No, ya, me voy. Me voy a poner una canción, Monster. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.